En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El feminismo involucra también a los hombres. Defiende algo tan sencillo, aunque tan poco cumplido, como es la igualdad y la justicia. Las mujeres han cogido ese testigo y nosotros debemos estar con ellas. Al menos todos los que defiendan igualdad y justicia. Sea hombre o sea mujer quien lo diga. No es una cuestión de género. La verdad, eso sí, es femenina. La verdad es femenina. El machismo ha representado lo peor de la historia y la sociedad. Y todos, hombres y mujeres, debemos estar en contra del patriarcado y a favor del lenguaje inclusivo, porque el lenguaje debe liderar el cambio de las ideas. Así todos, todas y todes debemos ser feministas el Día de la Mujer, que llega ya el próximo viernes. Debemos estar contra el machismo, el clasismo, la injusticia, los nazis, los neoliberales, el consumismo, aquellos que dicen esto mejor no remover el pasado, los feminazis. Los que dicen todo eso es una expresión machista. Quien no se mueve no siente las cadenas, dijo una feminista de talla universal como es Rosa de Luxemburgo. Vamos a movernos y vamos a darnos cuenta de que las cadenas la han puesto hombres, así que los hombres debemos colaborar con ellas a romper el candado. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la codirección, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, y los contenidos son los que vienen a continuación. Y tenemos una etiqueta en esta programa que tenemos también, como todas las noches de los domingos, Tertulia Zona Cero. Una etiqueta que es Almohadilla Rosa Vientos. Tertulia Zona Cero con Josep Guijarro, con Manuel Carvellal y con Juanjo Sánchez Oro. Os vamos a presentar el estudio que quiere devolver al trono al Grial de Valencia, un estudio científico que defiende que se encuentra allí, y el que está en ese lugar es el original y es el auténtico, es el que estuvo en la mesa de la última cena. Y lo dicen en serio, ¿eh? Que suene a broma y a coña. Que lo es, ¿eh? Pero bueno, lo que no es falso, desde luego, es lo que ocurrió hace 5 años. La desaparición de un avión con todos sus pasajeros es el enigma más grande de nuestro tiempo. La desaparición del avión malaiso, el avión MH370. Hay nuevas teorías y hoy os vamos a contar la última hora de un enigma sin resolver. También os hablaremos del noveno planeta y de lo que soñamos antes de la muerte. Nos lo contará Juanjo dentro de tan solo unos instantes. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Qué imágenes tienen? ¿De qué constan esas ensoñaciones oníricas antes de la muerte? Hoy lo vamos a saber. Si nos dejan las toses de algunos, como han empezado. Ahora los saludamos y los saludaremos entre toses, por supuesto. Esta noche también tendremos ecos del pasado con Laura Facorara, que nos hablará de los lugares encantados, de un lugar fascinante, una ciudad maravillosa como es Buenos Aires. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos hablará de la guerra más larga del pasado, 4.000 años de violencia contra la mujer, y las fronteras del futuro las atravesaremos como siempre con Javier Sevillano. La 1:40, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, esta noche, como todas las noches de los domingos, en La Rosa de los Vientos, Tertulia Zona Cero, con Josep Enguijarro. Josep, muy buenas. Muy buenas noches. Recién llegado desde Barcelona. Bueno, ya llevo aquí unos días, pero la verdad es que... Aquí al estudio, digo. Sí, eso es verdad. Celebramos, como siempre, tu presencia aquí, aunque ya se ha empezado la guerra de toses, con Manuel Carballal. Es que me ha picado sí. Y digo, pues, y el tose yo también. Es que se están peleando a ver quién se pone... Oye, no ha tosido ninguno antes de la una y media. El traje de Linterna Verde. Que están a ver quién se pone el traje de Linterna Verde y por eso se ponen a toser para disimular. Yo creo que es cosa de los nervios, ¿eh? Porque es verdad que antes no tosemos, es ponernos delante del micrófono y ya nos empieza a picar todo, nos salen granos, tosemos. Una transformación. El nerviosismo de la responsabilidad. La nerviosidad, como decía un amigo nuestro. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí andamos. ¿Sí? Sí. Él no tose, hace cosas de momento, así. Él no tose, pero cuando habla y le sale la voz de gallo... Claro. Y bueno, de momento no te ha salido, ¿eh? De momento, todo... Sí, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza. Estas últimas semanas ya tienes voz de hombre, ¿eh? Estoy madurando. Sí, ¿por qué? Sí, pero sí. Porque Bruno te ha hecho boca a boca, entonces ya está. Sí, me quiere más, yo le noto que me quiere más y me mete la lengua. ¡Hala! ¡Hala! Hola. Simbólicamente, metafóricamente hablando. Bueno, hablando de un pasado hermoso. El Santo Grial de Valencia. Uh-huh. Hablando de meter la lengua y claro, esas cosas. De beber. Venga. Pues... Oye, que bebieron 12, que cochinos, ¿eh? O no, bueno, hay quien dice que realmente... Bueno, que eran 13, ¿no? Que realmente... Era Jesús y los apóstoles, o eran 13. No se sabe, depende del evangelio, cambia también el número de... Es un número oscilante, el de los discípulos de Jesús. Y la duda si había mujeres, no había mujeres. También, también. Bueno, y la propia duda de la última cena. Si había grial, porque Leonardo no lo pinta. Claro, que el Santo Grial es la copa más... chupada de la historia, ¿eh? Y más multiplicada, porque hay un montón también. Sí, sí, sí. O sea, oye, pero mucho la grial... La Champions también se chupa, ¿eh? Mucho grial, pero ¿el menú cuál era? Era cordero, ¿no? Se supone. Bueno, no está tampoco... Se supone que si es una cena pascual, debería tenerlo. Pero bueno, es que como ni siquiera está demostrado, claro, esto también es un poco herético, que se celebrara la última cena, hay determinados autores que dudan de que se celebrara, sino que fue un añadido posterior. El propio Antonio Piñero duda bastante de que pudiera existir, que lo que se hizo ahí en los últimos actos de lo que es la Pasión de Jesús, es coger determinados episodios que ocurrieron cronológicamente en un tiempo muy disperso. Lo que pasa que se armonizaron una especie de historia conjunta para que tuviera sentido e incluso se pudiera celebrar casi litúrgicamente dentro de una semana. Pero pues no él cree que ha sido una especie de montaje de puzzle, ¿no? El cordero tenía lioli porque Jesús era catalán. Como tantas y tantas figuras que últimamente, ¿no? Colón, Teresa de Ávila. De todas formas, hemos de decir una cosa, ya hablando en serio, ¿no? El Santo Grial, lo que representa, no es necesariamente la copa de la última cena. Cuando se dice es el auténtico Santo Grial, se refiere esa expresión a que es el auténtico que se veneró como tal y que ha formado parte en la historia como el... entre comillas, auténtico, pero no necesariamente cuando se dice ahora se está haciendo alusión a que es el que estaba en la última cena, sino al que de ha los sido 16 venerado griales, como ¿no tal, te refieres? ¿No? A ver, la idea es que los que lo veneran y los que se lo veneraban antiguamente y las noticias que tenemos más antiguas del cáliz que se veneraba en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, durante mucho tiempo, hay crónicas de viajeros que lo reconocieron que existía, que estaba allí, lo tomaban como que era el auténtico. Claro, históricamente no hay fundamento porque hay un hueco monumental de años en los cuales tenemos esa primera noticia, que creo que ya del siglo IV o siglo V, de la existencia de ese cáliz en una de las capillas del Santo Sepulcro de Jerusalén, y lo que es el momento del siglo I. Entonces, claro, durante todos esos tres siglos, cuatro siglos, hay un silencio de fuentes que no se puede rellenar de ninguna manera, ¿no? Y luego lo que es más es los griales que nosotros tenemos aquí en la península, nos vamos mucho más tiempo sin noticias anteriores, ¿no? Porque este, por ejemplo, de Valencia, la primera noticia que tenemos donde se habla directamente de que es el cáliz que se utilizó, que fue utilizado por Jesús, ya es de finales del siglo XIV, del año 1399. En ese es el primer documento donde claramente se dice que efectivamente estamos ante el cáliz de Jesús. Luego hay otros documentos anteriores que hablan de un cáliz que estaba en San Juan de la Peña o que estaban en manos del rey de Aragón, pero no está claramente ubicado como que fuera el de Jesús, ¿no? Entonces eso, claro, es un silencio que, bueno, que luego se ha ido rellenando legendariamente. ¿Qué dice esta nueva hipótesis? Que devuelve a la importancia el de Valencia, ¿no? Que hay dos, digamos, fundamentales, no solamente en España, sino en todo el mundo, aunque hay muchos, ¿no? Pero que digamos que el auténtico ha sido siempre el de Valencia, pero las hipótesis, la información, todo estaba a favor del cáliz conocido como de Doña Urraca, que finalmente ha sido el Santo Grial que se encuentra en León. Pero el cáliz de Valencia en este estudio, en esta tesis, vuelve a estar como el favorito, pese a que la gente no sabe, el cáliz de Valencia, el Santo Grial de Valencia, es una copita, es un chopeto, es enano. Sí, bueno, sí, porque además es un poco engañoso, porque hay que recordar que tiene tres piezas realmente. Es la parte superior, que sería el cáliz en sí mismo, que es de piedra. Lo de arriba, lo del medio y lo de abajo. Sí, pero quiero decir que tienen incluso orígenes distintos, porque luego está el engarce, que tiene las asas, que sí que son de joyería medieval. Y luego lo que tenemos es la peana, que es también otra piedra, que está tallada con una serie de símbolos árabes, de símbolos cúficos, que no está muy clara cuál es la traducción. Ahí también ha habido diferentes interpretaciones, pero que se sabe que eso también es una pieza distinta, ¿no? Entonces fue como engarzado, fue combinado para darle mayor prestancia, pero la parte realmente importante es esa piedra tallada, que es ese recipiente que hay en la parte superior. Y es lo que todos los investigadores se centran y tratan de hacer comparaciones arqueológicas para ver si se corresponde con vasos que existían en el siglo I o antes del siglo I en Jerusalén y podrían haberse utilizado en el mundo judaico, ¿no?, de la época. Y lo que tenemos ahora es una nueva tesis doctoral que ha sido presentada esta semana, de la que yo todavía no la han subido digitalmente, o sea, no la he podido tampoco leer, y lo que tenemos son pues la nota de prensa, que por lo que he ido viendo prácticamente se ha ido copiando de un periódico a otro. Y bueno, lo que dice, y esta tesis la ha hecho la que ahora ya es doctora por la Universidad de Valencia, doctora en Historia del Arte, es Ana Mafé García, que ya había publicado varias cosas, eso sí que tengo localizados varios trabajos suyos que eran anticipos de lo que ha sido la tesis doctoral, tiene bastantes artículos al respecto, pero yo creo que es importante que para que ubiquemos un poco la aportación de esta tesis doctoral es ver cuál es el título que tiene, porque es también, yo creo que, bueno, que indica un poco la naturaleza del estudio. Y el título es Aportes desde la historia del arte al turismo cultural. El Santo Cáliz de Valencia como eje del relato turístico que sustenta el camino del Santo Grial en el siglo XXI. Entonces, lo que nos estamos encontrando aquí es que es un estudio desde la perspectiva del turismo, ¿vale? Entonces, ella lo que ha hecho, lo que comenta en esta nota de prensa, es que ha hecho... Que en Valencia están jorobados por el hecho de que a León vayan millones de personas a ver ese Santo Grial. Es una competencia. Valencia quiere recuperar lo que está perdiendo con León. Bueno, yo creo, a ver, ya existe una tradición de turismo religioso, vamos a decir así, también de profesional, pues desde muy antigua en Valencia, o sea, esto no es nuevo. Allá a principios antes de que apareciera todas estas investigaciones en torno al cáliz de Doña Urraca, pues por ejemplo, a lo largo del siglo XX ya había habido autores que habían tratado de reconstruir la ruta del Santo Grial conectándola desde Jaca hasta Valencia. Y habían hecho una especie de itinerario, ahí había, pues, no recuerdo ahora cuál es el nombre, pero hay un sacerdote de, creo, de los años 20, más o menos, que había reconstruido todo ese itinerario. Y a partir de ese itinerario se había intentado hacer una ruta procesional, ¿no? Bueno, pues muy típica. Y entonces, bueno, este es un estudio que viene un poco a apuntalar esta idea, ahora ya no solamente en términos religiosos, sino turísticos. Entonces, claro, yo creo que es muy importante que nos quedemos con la idea del relato turístico, ¿no? Porque no es lo mismo un relato turístico que realmente hacer una historia documentada y contrastada, porque lo que se trata de hacer es ver qué elementos a favor de una determinada historia claro, están apuntando a esa línea turística. Pero ya, por ejemplo, yo he estado viendo los otros artículos que tiene publicados y ya lo que se centra es, digamos, siempre en los elementos a favor de esa tradición turística, de ese relato turístico. No se entretiene a mirar elementos históricos que van en contra del relato turístico, como por ejemplo ese silencio que os comento. Si el cáliz se supone que llegó aquí a través de uno de los miembros que estaban entonces en el papado en época de Sisto, que es Lorenzo, que era San Lorenzo, se supone que el papa Sisto le entrega todo el tesoro de Roma, se lo entrega, y Lorenzo viene con esas pertenencias aquí a la península, porque se supone que su familia era de Hispania. Entonces él se supone también que reside en Huesca. Y esto se supone que está ocurriendo pues en torno al siglo III, una cosa así. Lo curioso es que ningún autor del mundo visigodo, que hay una amplia tradición de autores, de padres, de católicos de esa época, habla en ningún momento de la presencia de Lorenzo, ni de la reliquia. Solamente esto se empieza a partir del siglo XII, cuando ya empezamos a tener noticias de la presencia de Lorenzo en Huesca. Se empieza a atribuir la zona de Huesca el origen de este personaje, ¿no?, importante. Pero tampoco se habla del cáliz. Eso ocurre ya bastante tiempo después, como os digo, ya nos tenemos que ir a finales ya del siglo XIV. Entonces, claro, todos estos silencios habría que explicarlos. ¿Por qué nadie menciona esto cuando normalmente cualquier rey de la época hacía alarde de las reliquias que tenía? Pero, por ejemplo, la datación en su momento, cuando se hizo el estudio de León, sí ponía que era del siglo I. En este caso, el de Valencia, ¿esa datación también corresponde al siglo I? Claro, ella lo que ha hecho, por ejemplo, que sería una de las aportaciones, según comentan esta rueda de prensa, es ir cotejando, que ya lo había hecho también Beltrán, un arqueólogo de Zaragoza, que ya había trabajado sobre la pieza hacía mucho tiempo, en los años 60, sí que había tratado de cotejar, viendo en otros yacimientos arqueológicos, en otros repositorios de artefactos arqueológicos, si es un cáliz del siglo I, anterior al siglo I, y según su conclusión, lo es. Dice que es coetánea, sería una copa que ella, en la nota de prensa aparece como una copa hebrea coetánea de la época de Herodes, que correspondiente al segundo periodo al segundo templo de Jerusalén, que además estaría hecha en un material que es sardius, que este material es representativo de la tribu de Judá, y es una tribu a la que supuestamente también pertenecía Jesús de Nazaret. Y ella además considera que hay una tercera pista, según en esta nota de prensa, que es esta inscripción que os comentaba, que está en la peana del cáliz, que no forma parte del propio cáliz, sino que ya decimos que es un añadido, que es una inscripción que aparece en caracteres, como decía, bueno, que son cúficos, y ella dice que en esa inscripción se alude a Jesús en su nombre hebreo, en base al idioma hebreo y el árabe aljamiado. Pero no sabemos cómo ha llegado a esa, porque yo ahí he leído hasta, bueno, interpretaciones cabalísticas de los símbolos que hay ahí, de todo, ¿no? Hay todo un repertorio de especulaciones en torno a esa inscripción muy grande, ¿no? Por último, ella analiza, dice que hay una pintura en un fresco de una de las catacumbas de Roma, que dice que es exactamente igual a la copa superior del Santo Cáliz. Pero es que si tú quitas eliminas todos los que son estos añadidos que decimos de orfebrería en el Santo Cáliz, un vasito, te quedas un vasito que lo puede ver representado en mil sitios. O sea que tampoco sé muy bien ese cotejo que ha hecho, ¿no?, si es muy determinante. Sí, porque no. El material, por ejemplo, del de León sí tenía una especificidad, no sé, muy muy característica, era algo diferente, mientras que este otro dices que es como... El sardius, lo llaman sardius, que es un material, bueno, hay muchas copas que entonces se hacían de piedra, se tallaban en roca, uh-huh, porque era un material muy muy perdurable. Y luego, claro, a ver, el problema del cáliz de Urraca es lo que comentábamos, ¿no?, el tema de la documentación, ¿no?, todo ese cuestionamiento que ha tenido de si realmente hay una transcripción de esa fuente que se encontró en Egipto, en el Cairo o no, que está muy en duda, puesto por otros especialistas, ¿no?, de otros del mundo árabe, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente no sé, esperaremos a ver si se publica la tesis. Ella dice que ha analizado un poco las probabilidades que pueda ser realmente la copa de la última cena, en función de que ella ha hecho una tabla, que tampoco aparece expresada en este comunicado, donde hace un poco, enumera los diferentes requisitos que debería tener el Santo Cáliz para que fuera auténtico, y llega a la conclusión de que el cáliz de Valencia cumple el 99,9% de esos requisitos, en cambio el cáliz de Doña Urraca sería un 33%. ¿Y en qué se basa? Es que la lista no aparece, entonces anda, no el 99,9%. A mí que no está interesa, mal, ¿eh? No está mal. Me interesa ese 0,01%. Anda, que ahí está el fallo, fíjate. Claro, claro. Joder, no sé, yo digo que veo... Suena a que se ha picado Valencia con León. El problema es que eso, yo en los artículos que he visto de ella, donde hace un poco el repaso, como digo, un poco histórico, echo de menos eso, ¿no? Los elementos que ponen en duda el cáliz, ¿no? Estos silencios que os comento. Una carta, por ejemplo, muy llamativa, de 1322, donde el rey de Aragón, que es Jaime II, le pide al sultán de Egipto que le envíe el cáliz de la última cena que se supone que él tiene, y lo manda a través de unos embajadores. Uh-huh. Entonces, hombre, si tú eres el rey de Aragón, tienes supuestamente en esa época, en San Juan de la Peña, el cáliz de la última cena, y además es un San Juan de la Peña era un monasterio que tenía la tutela regia. De hecho, en algunas ocasiones el rey pedía reliquias de allí para llevarlas en viajes o a la batalla, lo que fuera, o enseñárselas a alguien, ¿no? Entonces estaba al tanto de las reliquias que tenía en ese monasterio. es raro que vaya a pedir. Y que además la carta, ese texto existe y con mucho respeto, no es que dude o tal, no, le pide el cáliz porque realmente cree que lo debe tener este sultán. Una de las interpretaciones que hay es que supuestamente ese cáliz, entregado por el sultán, porque no se sabe la respuesta del dirigente musulmán, si se lo entregó al rey de Aragón, y a lo mejor ese es el cáliz que ahora tenemos en Valencia, y por eso tiene esa inscripción en caracteres cúficos. Pero como decimos, hay un montón de silencios, hay bastante documentación medieval contradictoria, y a mí me gustaría que cuando se hagan este tipo de tesis no solamente se pongan los elementos especulativos a favor del cáliz, sino que también se trate de explicar las cosas que no coinciden, ¿no? Sin embargo, coincide con la versión de que ese fue el que estaba en la mesa de la última cena, el 99,9%. Y ha tirado por abajo, ¿eh? Sí, yo no sé, ya digo, bueno, vamos a hacer como las tesis son públicas y sobre todo, las tienen que digitalizar. A ver si es que sacaron la vajilla en la última cena y hay varios. Bueno, había quien decía, también para justificar esto, que habéis utilizado varias copas. Que cada uno claro, de una, claro, ¿no? Claro. A ver, eso con el famoso rostro de Jesús, que tenemos varios iconos de eso es. Lo que se dice es para justificar que no unos son auténticos, otros son falsos, es que había diferentes telas y que atravesó todas ellas y imprimió todas a la vez. Bueno. Entonces, por eso se explicaría como si fueran fotocopias, que haya tres o cuatro, ¿no? Pues el de Jaén, el que se conserva en el Vaticano y otros, ¿no? Santos rostros. Lo interesante en ese sentido es que tendrían de singular ese cuenco, ese vaso, para que un judío del siglo I decidiera quedarse con la vajilla que estaban utilizando los apóstoles en aquella cena, que además había recogido, recordémoslo, la sangre del costado de Jesús, que los judíos consideraban impuro cualquier cosa que hubiera estado en contacto con un cadáver, y por lo tanto, como los judíos no admitían que él era el hijo de Dios, pues obviamente era un judío más y era un cadáver más, que decidiera, por tanto, saltarse la ley religiosa del momento, guardarla para en un momento dado, tres siglos o cuatro siglos después, venderla como reliquia a los jerarcas, ¿no? Qué mal pensado eres, Josep. No, pero, claro, es decir, si no, es que si es verdad, es que si partimos de las reliquias base son incompatibles con la religión judía. Sí, es un concepto más pagano. Sí que se conservaban en templos paganos, se conservaba, pues no sé, el arco de un dios o de un héroe, ¿no? La espada de Hércules o algo así. Ese tipo de objetos sí que se guardaban en templos o santuarios del mundo grecorromano. Pero como dice Josep, todo lo que son el tema de reliquias, el pensar que, y además que tenemos reliquias de todo, o sea, es como si alguien estuviera recogiendo, por donde iba Jesús, iba recogiendo souvenirs, sí. Porque es que tenemos desde el salero de la última cena, tenemos el pañal, tenemos la cuna, los prepucios, todo, es que tenemos todo, o sea, entonces es un poco raro, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser un poco objetivos, ¿no? O sea, el tema de las reliquias es intentar documentar relatos de ficción, que no son relatos históricos. O sea, la última cena no es un episodio histórico, no está documentada históricamente, como prácticamente toda la biografía de Jesús o de cualquier otro fundador de religiones. Si nos circunscribimos exclusivamente al cristianismo, yo creo que tenemos una visión un poco sesgada, porque las reliquias existen en el budismo, las reliquias existen en el islam, las reliquias existen en... Es una cuestión de fetichismo religioso que yo creo que tiene más que ver con el sentido devocional del ser humano que con la historia o con la arqueología, porque es algo que existe. Entonces, si una reliquia demuestra la historicidad de un Mesías, pues todos son auténticos, porque claro, es que tenemos reliquias de todos. Has venido a joderla, ¿no? Sí, lo normal. Bueno, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después continuamos en esta tertulia de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la sintonía de Onda Cero en esta tertulia con Manuel Carvallal. Manuel, creo que te he dicho que yo es que veo que todos estos estudios y con el 99,9% es que a mí me suena a broma. Ya, hombre, pero yo lo entiendo perfectamente porque yo he estado en ese... en ese lado de la balanza durante muchos años. Y una persona crítica, cuando... una persona escéptica como tú, como yo, lo que hace ante un titular de esta información, el desarrollo, es decir, esto es una trola. O una trola, o una trampa, o unas conclusiones muy forzadas. Claro, claro, depende. ¿Cómo histórico? Se puede decir que el 99,99% más o menos. Pero a ver, hombre, si tú eres el que establece cuáles son los parámetros que quieres buscar y dices, bueno, pues el parámetro 1, que sea de piedra, parámetro 2, que vaya engarzado en oro, parámetro 3, que esté en la Catedral de Valencia, coño, pues te va a salir. Claro, claro, el 99, claro, y el 100%. Es que eso dependerá de los parámetros que tú establezcas. Y desde luego, si lo haces tú solo, no parece muy objetivo, ¿no? Pero de todos modos, no seáis tan perversos. Estamos leyendo el titular de prensa. Yo creo que habría que ser cautos y esperar a saber realmente en qué se basa su trabajo. Yo quiero confiar en que cualquier académico... Oye, la ruta turística estaba comentando desde el principio. Estamos partiendo de la base de que no hay última cena. Ni con cáliz, ni con botella de vino, ni con botijo, ni con nada. Estaban de régimen. Pero a lo mejor no es su punto de partida. Porque le preguntaba a Juanjo... Tú partes de un punto... Si tú quieres hacer un trabajo histórico sobre Blancanieves y los siete enanitos, y la ubicas, dicho con todo respeto, y lo ubicas en su contexto histórico y empiezas a estudiar el enanismo en la Edad Media y las historias de princesas. Y lo hay, pues mira, justo de eso lo hay. No, porque por ejemplo, claro, los siete se consideraban. Coño, es que Blancanieves no existió. Fuera de broma, hay, no recuerdo quién, pero se hizo un estudio tratando de decir que era una metáfora de, creo que era la situación del imperio entonces de Prusia, y cada uno de los enanos era cada uno de los condados o de los estados que formaban. Sí, era una especie de alegoría de esa situación política. Bueno, hay trabajos que entendían, que veían un trasfondo histórico, incluso político concreto, en Blancanieves y los siete enanitos. Entiendo, bueno, que si existen los Ig Nobel es por algo, que hay mucho tiempo libre a veces en las facultades universitarias y mucha creatividad. Pero lo que quiero decir es que una cosa es enfrentarte al fenómeno religioso desde el punto de vista de la fe, y yo comprendo perfectamente que eso es como una cruzada en la que tú vas a utilizar todas las armas a tu alcance para demostrar los prejuicios que ya tienes. Porque yo he pasado por eso, joder, o sea, yo sé lo que es eso, sé lo que es buscar en la historia, en la antropología, cualquier cosa que demuestre que las Sagradas Escrituras son reales. Yo conozco esa sensación. Y eso no pasa solo en el cristianismo, pasa en todas las religiones. Por eso digo que el fenómeno de las reliquias, que aquí lo conocemos mucho, estamos todos muy familiarizados, porque hemos nacido en un contexto judeocristiano, es universal. Pero esto le pasa a los musulmanes, a los budistas... ¿Significa que porque haya un diente de Buda, Manuel, o los pelos de las barbas de Mahoma? Estoy de acuerdo contigo, pero te digo que le demos la oportunidad, porque yo le preguntaba a Juanjo, esta señora, Mafé, lo digo por separarlo de fe, ¿de qué se doctoraba? Y se doctora en historia del arte. Por lo tanto, su misión no es probar la historicidad o un determinado recorrido histórico, rellenar huecos cronológicos, porque no es su misión. Su misión es comprobar si el arte, a lo largo de las representaciones que se conocen en la cristiandad, encajan con lo que tiene en Valencia el cáliz. Y en ese sentido... Pues a lo mejor hay un 99,9%. Es que no lo estamos juzgando, no lo sé, porque la tesis no es pública, no lo sabemos. Claro, pero podemos valorar sabemos que se ha doctorado de eso. Bien, y por lo tanto, lo que yo le doy el beneficio de la duda. Es el titular. El Cali titular, de Valencia, es el auténtico. Pues métete con todos el, los demás son falsos. Oye, hablando de nueves, hoy tenemos muchos. Cuando el Cali nueves auténtico está en Ocebreiro. Claro, toda la vida. Como todo el mundo sabe. Lo tienes tú en casa. Y a Giuseppe Guijarro le encargamos otro nueve. Que nos encuentre el noveno planeta. Sí, el de Fecaria Sitchin y su escalera al cielo. Aunque algunos, recordároslo, enlazaron esta noticia hace 3 años. Ahora, cuando dos científicos, Mike Brown y Konstantin Batygin, a mí me gusta separar las sílabas, lo de Gin me encanta, por lo del tonic, estoy de chistes malos hoy. Hicieron públicos los primeros resultados de esas perturbaciones que se estaban dando en el cinturón de Kuiper, para los no versados, esos pedruscos, parientes míos, guijarros. Esos guijarros, es que te he leído el pensamiento, Bruno. que están más allá de Plutón y que al parecer pues presentaban toda una serie de alteraciones, claro, gravitacionales. Que antiguamente era la búsqueda del décimo planeta, ahora es el noveno. Claro. Claro. Entre otras cosas porque Plutón ha dejado de ser planeta. Yo reclamo desde aquí una iniciativa de estas, de firmas, ¿cómo es el Change ORG, para reclamar que Plutón sea otra planeta? Todos estamos con Plutón. Rosavientos Plutón. En WhatsApp. Plutón pues, verbenero. Insisto, detectar... Esa ha sido muy buena, Manuel. Muy buena, muy buena. Esta, quitar el jean, quitar el jean. Le vamos a quitar el jean. Esas perturbaciones gravitacionales detectadas en el cinturón de Kuiper y que presagiaban que había ahí algún cuerpo no detectado. Ya estaba. Los conspiranoicos veían ahí la materialización de sus sueños al decir que Nibiru, Nibiru, yo ya no sé muy bien, estaba ahí, Nibiru, estaba ahí, y que ese noveno planeta consistía en el que hablaban las tablillas de babilónicas. Nada. Lo que pasa es que han pasado ya 3 años y estos dos científicos han intentado actualizar todo lo que ha pasado durante todo este tiempo, y además han desarrollado un método para cuantificar el sesgo que el resto de investigadores, incluidos ellos también, claro, hayan podido incurrir en la lectura de esos de esas alteraciones gravitacionales. Es decir, uno puede partir de la idea que a lo mejor allí hay un planeta y estás midiendo, un poco siguiendo la discusión del Cali de antes, ¿verdad? Intentando ver o intentando cuadrar que allí hay un planeta. Entonces ellos han desarrollado un método para cuantificar ese sesgo en cada observación individual, y después calcularon la probabilidad de que el agrupamiento de objetos helados del cinturón de Kuiper sea falso. Y la probabilidad que hallaron era de 1 a 500. Es decir, un error frente a 500. La probabilidad, por lo tanto, es mínima, y ello para ellos, insisto, supone que la hipótesis de la existencia de un planeta invisible, al que hemos denominado Planeta 9, pues es sólida. Después publicaron... De un 98%, para ser exactos. Claro, 1.500 no lo he calculado, pero será... 1.50, has dicho, ¿no? No, 1.500. Ah, entonces... 99,9. Claro, 99,8%. Fantástico. Y después publicaron un texto que se llama La hipótesis del planeta 9, con miles de nuevos modelos informáticos de la evolución dinámica del sistema solar, es decir, de los movimientos que tendría el sistema solar, incluido ese cinturón de Kuiper, con la presencia del planeta 9, y han logrado estimar, gracias a ello, que el tamaño de este planeta sería mucho más pequeño de lo que originalmente pensaban los científicos, y que además estaría mucho más cerca del Sol de lo que en realidad sospechaban. Ellos calculan, en torno a ese modelo desarrollado, que el planeta 9 sería 5 veces mayor que la Tierra. Por tanto, siendo un planeta grande, no estaríamos hablando de los gigantescos gaseosos como Júpiter o Saturno, y que su eje orbital sería de 400 unidades astronómicas, lo que recordaría a lo que podríamos llamar una Tierra extrasolar típica. Cuando nosotros hablamos de planetas extrasolares, pues estaríamos frente a uno de esas tierras. Otra cosa es que no esté en la zona habitable, porque estamos hablando más allá de Plutón, las temperaturas son gélidas, y a pesar de que existen muchos extremófilos, no sé yo si sin luz solar muchos extraterrestres serían capaces de montarse en su Nibiru particular y llegar aquí hasta la Tierra. De todas maneras, ellos creen, y con eso termino, que tarde o temprano podrán hacerse algún tipo de observación física gracias a las diversas iniciativas y telescopios espaciales que se han lanzado, y que consecuentemente darán posibilidad de una observación física de ese planeta. Nos dice Juanjo con Almadía Rosavientos, va por ti, Manuel, a propósito de eso que has dicho, ¿una cena de Pascua judía no pudo haberla hecho Jesús, otra cosa es que sea real el cáliz. El bastón de Moisés estaba en el Arca de la Alianza. Platón pudo inventarse a Sócrates, porque hay menos documentación de esto que de Jesús, y no hablar, y ni hablar de Shakespeare. Es verdad. Han sido buenos zascas, ¿eh? ¿Eh? Han sido buenos zascas. No, pero no es verdad. No, Jesús no es un personaje histórico. No, es decir, eso sí que no se puede. A ver, fuera de... Yo acepto la existencia de Jesús de Nazaret. Y como yo, la inmensa mayoría. Hay personas que no, hay historiadores que creen que Jesús de Nazaret no existió como personaje histórico, sino solo como mito. Yo no estoy de acuerdo. Pero quiero decir que fuera de los evangelios no hay referencias, no hay pruebas arqueológicas. No nos metamos con lo de la Sábana Santa, sino ya la liamos. O el cáliz, o el Santo Cáliz, porque eso no se consideran pruebas arqueológicas. Bueno, hay un osario. Entonces, que recordarás tú, fue objeto de una denuncia judicial por falsificación, estuvo 9 años en litigios y al final ha terminado absuelto de cualquier cargo el descubridor del mismo, en el que se lee precisamente esa frase de Jesús, ¿no? Lo cual, oye, podían haber muchos más Jesuses en el siglo I. Nadie te quita la razón. Pero más allá de los... Si es que no pasa nada, si es que esto es normal, es lógico. A Jesús no se le diviniza hasta el siglo IV. Los textos que hablan de Jesús, los evangelios, están escritos 30 y 40 años después de la muerte de Jesús. Y yo siempre digo lo mismo, es que ahí no había grabadoras en aquella época, nadie se ocupó de tomar notas. Cuando nosotros citamos una frase de Jesús... Bueno, en esta sí hay grabadoras, otra cosa que luego... Había grabadoras, pero hay teléfonos. Y bueno, grabadora. Hay grabadoras, digitales, no sé si lo sabes, pero las hay. Bueno, que es igual, que lo que quiero decir es que los personajes autores de los evangelios no conocieron a Jesús. O sea, que es el colmo, ¿no? Estamos hablando de unas historias que se escribieron por terceras personas 30 o 40 años después de la muerte del protagonista, de memoria, recopilando, cuando se iba perdiendo ya la memoria histórica en los primeros grupos cristianos del fundador, es cuando se redactan esos textos, de los que no tenemos ningún original, por otro lado, sino que tenemos copias de copias de copias de textos escritos 30 o 40 años después. O sea, que Internet se inventó hace 2000 años. ¿Perdón? Twitter se inventó. Dice copias. Entonces, claro, quiero decir que la historia, por mucho que nos repate, y yo entiendo que, sobre todo, la Santa Sede lo ha intentado de todas las maneras posibles y lo siguen haciendo. Hay unas comisiones de arqueología bíblica que buscan desesperadamente encontrar, y esto lo hacen también los protestantes, no es patrimonio exclusivo del catolicismo, intentar encontrar cualquier elemento arqueológico que se pueda encajar con un texto de la Biblia para decir, ¿ves? Aquí está, esto lo decía la Biblia, pero se cuentan con los dedos de una mano y te sobran dedos. Bueno, Juanco es historiador y está especializado en eso, él lo podrá decir mejor que yo. Entonces, este es el drama del cristianismo. ¿Qué ocurre? Bueno, con el budismo es mucho peor, y con el hinduismo ya no te digo, no hay por dónde cogerlo, porque es 2.500 años más antiguo. El islam es mucho más reciente, lo tienen más fácil, ¿no? Son seis siglos posterior. Y luego todos los movimientos, Bajaulá y los demás, lo tienen más sencillo, porque cuanto más cercano es el momento histórico de la fundación de una religión, más fácil lo tienes, sí, para encontrar elementos históricos. Pero es que el cristianismo son 2.000 años y no tenemos nada, salvo los textos, porque luego hay unas citas de Flavio Josefo y demás, pero que se sabe que son apócrifas, que son añadidos posteriores, que no son reales. Entonces, este es el gran drama del cristianismo. Por lo tanto, estamos hablando de un mito. Los textos estaban, lo que pasa es que después se adornaron. Se exageraron, pero no se puede decir. Si se exageran poniendo el nombre de Jesús, no. Pues hombre, que eso es un añadido posterior. Pero que hay que decir que da igual, que no tenemos, cualquier exégeta, cualquier teólogo te lo diría. Desde un punto de vista exclusivamente histórico o arqueológico, bueno, pues tenemos lo que tenemos. Los textos canónigos. Claro, si te vas a los apócrifos, evidentemente tienes mucha más información, pero mucho más contradictoria, que es algo que ya ocurre con la Biblia, que en un libro te dicen blanco y en el libro siguiente te dicen negro. ¿Y qué ocurre con cosas de ahora? ¿Qué ocurre con cosas de hace 500 años? Pues imagínate de hace 2000. Pues sí, pero sobre todo la trampa es esa, que si en un libro de la Biblia, y esto lo puede comprobar cualquiera, y podemos dar montones de ejemplos, te dicen una cosa y en otro libro te dicen lo contrario, claro, si tú lo que quieres es demostrar una línea de investigación que vaya acorde a tus prejuicios o tus creencias, pues vas a seleccionar lo que dice ese libro o lo que dice ese evangelio, aunque luego haya otro que te dice lo contrario. No, no, pues yo voy a demostrar que Jesús nació en Nazaret, porque aquí un evangelista dice que nació en Nazaret. Ah, pero es que hay otro que dice en Belén. Bueno, pero este era tonto, este no se enteraba. Nació en... pues lo dice aquí la Biblia, lo pone la Biblia y das la cita. Esta es la trampa, ¿no? Entonces, si queremos jugar a eso, perfecto, pero estamos hablando del Jesús de la fe, no del Jesús histórico. Oye, que se saben tan pocas cosas sobre este avión del que vamos a hablar, que desapareció en 5 años, y que no se sabe absolutamente nada. Es un enigma tremendo como de Jesús. Hombre, parece que el avión existió. El avión existió. Lo que no sabemos es lo que pasó con el avión. No. El MH370, un avión con todos sus pasajeros, desapareció, se fumó de un momento a otro. Se extinguió y seguimos buscándolo. Y eso que viernes, la búsqueda más importante que se ha realizado jamás. Se peinó el planeta entero en su búsqueda. Bueno, por menos un trocito del planeta. Sí, vale. El próximo viernes se cumplen 4 años ya, 4 años, ¿eh? Uh-huh. 4 años, y aquí lo hemos seguido, yo creo que casi en tiempo real, desde el momento de su desaparición, nos hemos ido haciendo eco en esta mesa de todas las teorías. Y ahora surge una nueva en base a una herramienta que yo no conocía, los hidrófonos, que vendrían a funcionar un poco como nosotros con mucha frecuencia aquí a la tertulia traemos nuevas publicaciones, nuevas que suelen generar mucho eco mediático sobre los papiros de Osiringo, por ejemplo, porque hay miles de papiros que van siendo analizados poco a poco, los investigadores a medida que terminan un estudio lo publican y es entonces cuando se convierte en noticia, aunque esos documentos existan desde hace siglos, ¿no? Con las señales de radio en el espacio ocurre lo mismo, recibimos tanta información que no hay tiempo a procesarla toda, y a medida que se va procesando esa información se producen titulares. Bueno, pues ahora se publica un trabajo sobre estos hidrófonos, que son micrófonos submarinos que recogen los sonidos que se producen en los océanos y que se van archivando. Y ahora se acaba de publicar el pasado 29 de enero, un matemático, Usama Kadri, publica un artículo sobre 4 eventos que fueron registrados por estos hidrófonos y que él cree que podrían tener relación con la desaparición del vuelo 730 de Malaysian Airlines, del que estamos hablando, con sus 239 pasajeros a bordo, que se ha convertido ya en leyenda, ¿no? Que ya ha entrado en el mundo del mito. Bueno, pues estos investigadores han estado rastreando todos esos eventos que fueron registrados por los hidrófonos en las fechas anteriores y posteriores a la desaparición del avión y localizaron 4 eventos que podrían estar relacionados. También podrían estar relacionados con otras cosas, porque podrían haber sido causados por terremotos submarinos, por erupciones volcánicas, incluso por meteoritos que hubiesen impactado en la superficie del mar y que hubiesen generado esas ondas sonoras. Pero según estos investigadores, aunque uno de esos eventos sí se produjo en una zona cercana a donde se hizo el rastreo fundamental por parte de las autoridades, donde oficialmente se supone que desapareció el avión de Malaysian Airlines, el resto, los otros 3 eventos, se produjeron a miles de kilómetros de distancia, concretamente al norte del Océano Índico, en la franja entre Madagascar y el archipiélago de Chagos. Y para Kadri y sus colaboradores, las características de esos sonidos, de esas vibraciones que se produjeron cuando aparentemente se produce la desaparición del avión, podrían estar relacionadas, pero eso obligaría a desplazar totalmente el área de búsqueda a miles de kilómetros de distancia, intentar y luego buscar una explicación para que se hubiese producido en esa zona el impacto. Lo que ha hecho este investigador es poner en conocimiento de las autoridades, tanto de Malasia como de Australia, que son las responsables de la investigación de la desaparición del avión, estos nuevos datos, pero el problema es que la investigación está cerrada y no hay ninguna intención de volver a reanudar la búsqueda por mar, ni en base a esta información, ni probablemente a ninguna otra. Sin embargo, la lectura positiva que hace Kadri es que este uso de los archivos de los hidrófonos para la investigación de este tipo de tragedias podría ser utilizada para nuevas búsquedas en otros casos que se produjesen en el futuro. O sea, lo que quiere vender es el sistema. Claro, de todas formas, el sistema existe, es como los sismógrafos, que tú puedas encontrar otra aplicación para los sismógrafos que archivan todos los movimientos sísmicos. Sí, pero no es lo mismo que la autoridad de la aviación te lo contrate y saques ahí un... Yo creo que ¿cuál era la ley Rivera? Cada especialista tiende a ver el fenómeno desde su especialidad. Por esto les pasa a estos también. Yo creo que en muchas ocasiones fallan, como en la búsqueda de vida en otros mundos, hemos buscado cosas o tipo de señales pues que igual no era el camino. Y tú lo has dicho, la búsqueda por mar, porque no se ha buscado ese avión en tierra. Hombre, yo creo que se ha buscado. Pero a ver, hay una cosa, ¿no? Que era el recorrido que se tenía a través de los ecorradar que se tenían, el transpondedor y una serie de cosas que permitieron reconstruir gran parte. En un determinado desapareció arriba, en el cielo, no en el mar, ¿eh? No, sí, pero más o menos se pudo reconstruir, ya está, donde yo recuerdo, ¿eh? Parte de la trayectoria, y por eso se buscó en un sitio muy distinto de lo que era su ruta natural. Pero la desaparición es en el cielo, no es en el mar. Sí, pero quiero decir que este tipo de informaciones que comentamos, o lo que tú dices que vaya a tierra, es que las últimas señales que se tienen, que yo creo que se precisaron bastante, cuando ya se han determinado también, se empezó a compartir una información que al principio no querían revelar determinadas potencias, que eran los ecos de los radares militares, que al principio no se quisieron decir porque era una manera de revelar cuál era la capacidad que tenía tu radar, hasta dónde era capaz de leer, ¿no? en distancia. Y luego también se contrastó con información de satélites, que yo recuerde. Entonces todo eso permitió reconstruir bastante la trayectoria hasta casi el momento del impacto. Por eso digo que, claro, el problema de este tipo nuevo de informaciones... ¿Por qué el momento del impacto es que son términos y cosas? No, por el combustible, no, pero también porque se ponen en relación con el combustible, con pero un montón de no cosas. Hay ninguna evidencia de que hubiera impacto alguno. No. Sí, se ha encontrado... Se ha encontrado algunas cosas pero no se han encontrado evidencias... Bruno, hay materiales que son, hay fragmentos que son inequívocamente de ese avión, porque aparecía la matrícula. Y hay fragmentos que pertenecen a aviones similares. Yo por lo menos, yo recuerdo que además una de esas noticias la dimos aquí y venía la lista de los restos y identificaban dos calidades en los restos. Materiales que pertenecían a aviones similares, que bueno, también es casualidad, porque tampoco hay la lista de aviones que se hayan estrellado por la aviones zona. Aviones similares. No, vale. Y luego restos que eran específicamente de ese avión. Y así lo tenían catalogado. Yo no sé, claro, los expertos, cómo los inspectores que realizan esos peritajes, cómo lo hacen, pero así venían consignados en la noticia. Sí, pues seguramente como lo del Grial de Valencia. Al 99,99%. De hecho, yo creo que el planeta, el noveno planeta, debe ser el Cali, por el porcentaje que está por ahí flotando al 99,99%. No hay evidencia, salvo eso que señalas, pero no hay evidencias, no hay nada que certifique. Primero, que llegara al mar, porque la desaparición se produce en el cielo, y no hay ninguna evidencia de un impacto alguno. En tierra o en el agua, cae. No, pero ¿quién lo dice? Porque no ha repostado. Sigue flotando. Porque no ha repostado. No. Cuatro años después le damos vuelta. Tiene que aterrizar. Claro, por supuesto. Y hay que buscarlo en tierra. Por supuesto. Claro. Por supuesto que sí. Esa fue una de las tesis conspiranoicas que se propuso. Sí. Que el avión habría sido secuestrado. No, claro. O sea, porque esa es la tesis conspiranoica y la normal es que no se sabe nada. No le quite la ilusión a Bruno, no le quite la ilusión. Déjame explicarlo. El avión sigue un plan de vuelo que le da pues la compañía y el combustible que tiene. Le da la compañía y el control de vuelo. Y en un momento determinado de la ruta, él hace un giro que no está previsto. Especulaciones. Esto ya es especulación, porque como no tenemos grabaciones, no tenemos cajas negras, no tenemos nada, es una pura especulación de que alguien armado pudiera secuestrar el avión y llevarlo en otra dirección. Y como además se pierde el registro radar, pues a partir de ahí, evidentemente el combustible te puede llevar un 777, puede llevarte a miles de kilómetros de allí, a miles. O sea, sí. Desde la Siberia hasta prácticamente Europa. Era un avión muy grande, con mucha capacidad, con mucha autonomía. Ninguna imposibilidad de que el avión pudiera aterrizar. ¿Para qué? Se dijo, según la tesis conspiranoica, para utilizar ese avión como material bomba para perpetrar algún tipo de atentado. estupidez. Porque sí, tampoco se ha hecho y tampoco hay. También se hablaba del cargamento, claro, de quienes estaban dentro. Es decir, hay tesis muy interesantes al respecto. Sí, discrepo, Juanjo. Yo que creo los, que nos hay que los restos de las alas y de los alerones, de los spoilers del avión que llegaron a partes de las costas, se identifican efectivamente como de un 777, pero no están inscritas la matrícula del avión. Yo no sé, a ver, no te digo la matrícula, te digo que luego sabes que las piezas llevan un registro individual. Sí. Y ese registro individual va asociado luego a un determinado avión en concreto. O sea, no te digo que sea exactamente la matrícula, pero a partir de ese registro, yo recuerdo la lista esta, además yo creo que la noticia era en una, creo que la BBC o algo así, porque la comentamos aquí, tenía la documentación. Y yo distinguí en esos dos tipos de piezas, unas que pertenecían al modelo y otras que eran concretamente de este avión por el registro que aparecía en la pieza que estaba asociado a ese avión. Es lo único que te puedo decir, ¿sabes? No sé nada más. Lorena nos dice con Almadía Rosavientos, este caso huele raro. Yo creo que por alguna razón no se quiso buscar el avión en profundidad. Por ejemplo, cuando se produjo ese cambio de dirección que lo señalaba Josep, el avión, en el momento que desaparece, se dirige a una base secreta que no sabemos ni sabremos, porque la información nunca se ha dado. Hay un aeropuerto, la isla está en la isla de Diego García, y la búsqueda no se hizo por ahí, que era el aeropuerto más cercano al punto de desaparición del avión. Y pasa que es una base secreta que dirige la CIA. Ah, casualidad, ¿no? No, pero es verdad. Bueno, es que esa zona, claro, a ver, toda esa zona es una zona que yo creo que ha sido de los restos de la Guerra Fría, porque hay países que no se aguantan, por eso eran, ya te digo, tan timoratos en revelar realmente la información que tenían de los radares militares, porque vez que se pierde la señal del propio avión, lo único que te queda es utilizar los radares militares, que son independientes de la señal que pueda emitir un avión, ¿no? Y no querían decirlo, y entonces, claro, ahí nos enteramos, que yo me quedé muy sorprendido, de que Estados Unidos tenía un sistema que es capaz de detectar en el aire, en cualquier punto del planeta, por lo menos en el hemisferio norte, explosiones en el aire. Yo aluciné porque no sabía que existía y no había nada. Y ellos emitieron la lectura de que no había habido ninguna. Pero claro, es curioso decir, joder, ¿hasta qué nivel están monitorizados los cielos? Sí, sí, sí. ¿No? O sea, exacto, que no hubo ninguna. Es un poco alucinante. En el aire. Sí. No hubo ninguna. Aquí ni también puede ocurrir. En el mar. Puede ocurrir que uno de los países que esté dando una lectura falsa de su radar. Sí, y entonces que haya dicho que siguió la determinada trayectoria cuando entró en su espacio aéreo. Y a lo mejor está dando, pues sí, unos datos falsos. Puede la desaparición de este avión es indígena de un episodio, el último de Perdidos, desde luego. Hombre, pues si aclararan la serie, yo se lo agradecería, porque el final de Perdidos fue bastante. Sí, sí, sí. O sea que, por eso, fue como esa pérdida también. ¿Qué soñamos al final? Una cosita, a ver, Manuel, que es una lección. En el fondo es una lección de humildad, porque Juanjo dice: ¿hasta qué punto están monitorizados nuestros cielos? Yo creo que confiamos mucho en la tecnología. Y ese es el gran error, porque casos como este nos demuestran lo vulnerables que somos, ¿no? Con toda nuestra tecnología, nuestros radares, nuestro sistema para detectar explosiones, seguimos sin saber nada de este avión, como seguimos sin saber nada de miles de desaparecidos, casos que se producen a diario, que son dramas terribles para las familias, incluso para las comunidades de esas personas, y ni CSI, ni la criminalística. No, bueno, hace unas semanas, el futbolista este también argentino, me parece que era, que falleció en el Canal de la Mancha. Messi. Pues tardaron poquito tiempo en recuperar sus restos y localizar el avión, ¿no? Sí. Hombre, es un escenario totalmente distinto, pero bueno, relativamente poco tiempo, ¿no? Y también era un avión bastante más pequeño, ¿no? Muchísimo, era una avioneta, o sea que claro, y lo recuperaron, o sea que sí, es sorprendente. Vamos a hablar de esos sueños. Y los sueños. De los sueños, sí. Exacto, todos quieren ser como Messi, uno de los sueños. Bueno, pues esta es una entrevista. No hablar del Barça, por favor. Sí, es un tiempo delicado. ¿Para el Barça? No para el Barça, precisamente. En fin, hagamos un silencio. Se ha hecho el silencio. Sí, sí. Bueno, pues es una entrevista que ha concedido Christopher Kerr, que es un jugador doctor del Barça. Pero es un investigador que está trabajando en el estado de Nueva York. Él dirige un hospital, que es Buffalo, y resulta que él lleva ya 10 años recopilando lo que serían los sueños, las visiones de las personas que están en el lecho de muerte, o sea, de los moribundos. Hay que distinguir, no estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte, que es un fenómeno distinto. Aquí son personas que en principio ya están casi desahuciadas y durante ese proceso de agonía, más o menos largo, que puede llevar semanas, casi meses, empiezan a tener una serie de visiones extrañas que este investigador y su equipo han estado documentando, hasta el punto de que han recopilado unos 14.000 casos. Y bueno, es muy interesante porque llegan a decir que el 80% de los pacientes reportan este tipo de sueños y visiones. Y la entrevista que luego he ido cotejando con más, tiene ya charlas TED en internet, bueno, y eso es realmente cosas muy interesantes. Tiene algunas publicaciones académicas sobre estos estudios y hace una lectura muy interesante porque él no entra tanto en el fenómeno, digamos, paranormal, de si realmente conectan con seres fallecidos o no. Pero bueno, hace una descripción del fenómeno muy, muy interesante y, como digo, extrae una serie de enseñanzas o de conclusiones que a mí me resultan muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, él dice que la mayoría de estos sueños, como decimos un poco en el hecho de muerte, son reconfortantes. Y bajo su punto de vista, lo que está haciendo aquí es dispararse una suerte de mecanismo que está haciendo que la muerte sea bastante menos aterradora. También dice que en ese proceso lo que suele dominar son la aparición de personas que extrañamos. Comenta que no solamente estos sueños sirven de consuelo a los moribundos, sino también a las personas que están alrededor, porque en muchas ocasiones estos sueños, pues por ejemplo la persona que está ahí agonizando ve a Dios, dice que está viendo a Dios, que incluso Dios le está diciendo que tranquilo, que todo va bien, que vas a pasar un mundo mejor, y esa experiencia, claro, la está comentando el paciente a los familiares que están en la habitación. Entonces, de alguna manera también está viendo que ese trance, que es muy duro para el paciente, lo está sufriendo de una manera más tranquila, y eso también reconforta a todos los allegados que están allí en esa estancia, ¿no? Luego es interesante porque dice que él nunca se interesó por este tema en particular, pero que en un momento dado él estaba así en el área de paliativos y en un momento entró en una habitación donde estaba un paciente y estaba muy preocupado de ver cómo, de alguna manera, pues podía efectivamente paliarle el dolor, ¿no? Paliarle la agonía. Y entonces llegó la enfermera que estaba allí y le dijo, bueno, ¿cómo está? Y dice la enfermera, no, ya se está muriendo, ya le queda muy poquito. Y dice el doctor, bueno, ¿y cómo sabes que se está muriendo? Y dice, no, porque es que acaba de ver a su madre fallecida. Y entonces él se echó a reír. Pero empezó ya a hablar con más personal sanitario y se dio cuenta de que el personal sanitario de este paciente, o sea, de este hospital y de esta unidad, ¿no?, de personas ya que están en este momento ya al límite de sus vidas, era casi capaz de pronosticar este personal sanitario cuándo iba a fallecer la persona en función de las visiones que tenían. Y eso ya le llamó muchísimo la atención y a partir de ese momento montó un equipo de investigación y empezó a recopilar todas estas visiones, ¿no? Y bueno, es, como digo, hace unas crónicas muy interesantes, solamente algunas de las reflexiones que, como digo, me resultan así más curiosas, y es que él dice que hasta qué punto, por ejemplo, cuando estamos drogando a los pacientes, estamos truncando este tipo de experiencias, que a lo mejor forman parte de lo que es el proceso de morir. Sí, porque no, claro, no me jodas. Sí, es que a mí me parece... O sea, ¿tú prefieres tener a tu familiar agonizando de un dolor...? Claro, aquí tendríamos que ver hasta qué punto, qué tipo de sueños, porque no todas las experiencias que se narran, como digo, son tan reconfortantes. También claro, hay experiencias claro. Traumáticas, por ejemplo, hay casos que él narra de personas que tuvieron un problema, una experiencia traumática que se revive o se revitaliza en el momento en el que está en la agonía, ¿no? Pero hay otros casos que no, que son procesos, como digo, muy que bueno, que parece que están haciendo que está llevando la muerte con mayor sosiego, que tenga un buen morir, como se decía en la Edad Media, y hasta qué punto cuando se introducen determinados fármacos estamos truncando también ese proceso que formaría parte del proceso espiritual de morir. Claro, y es pues decir, que lo que no haya proceso espiritual de la morir y que haya tratamiento paliativo. Lo que él quiere decir es que ahora mismo estamos en un momento de desconocimiento de qué suponen estos sueños, estas visiones en el final de la muerte, que ningún médico está preparado porque nunca ha tenido que trabajar con este material y que sería bueno, igual que las ECM se han introducido ahora dentro del corpus médico habitual y es una cosa ya perfectamente asumida, pues habría que empezar a ver qué significan estos sueños, cómo se los debe tratar, hasta qué punto lo podemos incorporar dentro de ese tratamiento paliativo, ¿no? Que es algo que hasta ahora, pues bajo su punto de vista, no se había hecho, ¿no? Era casi anecdótico. Ya me parece tétrico que un médico se tire 14.000 muertes, porque claro, has tenido que escuchar el relato o los sueños. Bueno, es todo su equipo, ¿eh? O sea, están recopilando aquí. Pero en ese hospital, o en el hospital de turno, o los hospitales del programa, 14.000 fiambres han pasado por sus estudios. Y allá vienen los buitres, ¿no? Que me parece un material, de verdad, súper interesante. Interesantísimo. Pero me llama la atención, porque cualquiera que le encuestes acerca de lo que soñó ayer mismo dirá, ay, pues no me acuerdo. Y... No, hay veces que son, te interrumpo un momento, hay momentos que son, por ejemplo, en conversaciones, ¿eh? Por ejemplo, hay un caso de una enfermera que está hablando con la paciente de forma normal y de pronto la paciente le dice, uy, perdona un momento, que estoy hablando con la enfermera que están en la puerta y le voy a decir que estoy bien y tal. Y claro, se gira y dice, pero si allí no hay nadie. Y dice, no, a ver, es una enfermera, pero es mi tía. Es mi tía, que era enfermera. Luego, no siempre son sueños, son alucinaciones. Por eso hablan de visiones, algunos hablan de alucinaciones, él prefiere hablar de visiones. Eso es distinto. Y por eso digo que se mezcla todo. Por eso decimos que no hay que confundir con la ECM, sino que aquí estamos hablando de una cosa que puede ser en vigilia, puede ser en momento de un delirio. Claro, son circunstancias, y aquí salen muchas conversaciones y muchos casos, ¿no? Que es lo que explica esta cifra tan grande de 14.000 casos. Nos va a contar, Manuel, ahora, atención, cómo civilizaciones no humanas han ido pudiendo dejar rastros en el, iba a decir sistema solar, no, en el universo, de su existencia. Y nosotros podemos ser parte de esos rastros o de esas evidencias. Me has dejado con el coitus interruptus con el tema de las ECMs estas, porque me parece muy interesante también. Que no son ECMs, que son sueños. En realidad sí lo son. Sí, porque también son experiencias cercanas a la muerte. O sea, en realidad. Claro, y además yo creo que pueden arrojar mucha luz sobre las ECMs convencionales, porque probablemente en el fondo todo es lo mismo. Es una defensa de nuestro organismo, de nuestro cerebro, para prepararnos para el fin. Bueno. Yo cada vez estoy más convencido. En el caso de las ECMs, algunas tienen lugar cuando ya se ha producido el fin, aunque ese fin sea reversible. No. Si son cercanas a la muerte, no son EDM, no son después de la muerte, son cercanas a la muerte. Pero en algunos casos, muchos casos, se ha certificado la muerte clínica de esa persona. ¿Cuál? Y al volver lo ha explicado. Claro, y lo mismo han explicado personas que creían haber muerto, resulta que no habían muerto. Pero ellos pensaban que sí, y cuentan exactamente lo mismo. Y probablemente muchos de estos sueños o de estas visiones relatan exactamente lo mismo. La aparición de familiares, un tipo de consorcio. Déjame, ahora que dices eso, que se me olvida, por eso es un detalle importante. Él habla de casos también de niños. Y dice que, por ejemplo, los niños, porque la mayoría de los adultos ven familiares que han fallecido, en muchísimos casos, ¿no? Con los que tienen un reencuentro muy amable. A veces incluso suele repetirse mucho la pauta del viaje. Por ejemplo, ha habido algunos de los testimonios eran que veía a sus antiguos familiares en coches, como que iban en el coche, como que se iban de vacaciones. Pero en el caso de los niños, que la mayoría no han tenido ocasión de ver a adultos fallecer, lo que ven son mascotas. Suelen ver a sus mascotas en estas visiones, ¿no? O sea, que es interesante ver, claro, lo que hemos comentado muchas veces, el factor cultural, el factor religioso, la experiencia cercana, no vital, cómo se va proyectando en estas experiencias. Lo mismo que ocurre en las ECM de musulmanes, y de occidentales. Sí, perdona, incluso se comentaba que físicamente, cuando están ciertas personas a punto de morir, por lo visto, hay como una sustancia que el propio cerebro adormece de alguna manera para que amortigüe ese momento y no sea tan dramático. Dejadme contaros dos experiencias personales en ese sentido. Una de hace muchos años, cuando una prima mía murió de cáncer en el hospital, fui a visitarla y me cuenta, primo, creo que ya me estoy muriendo. Ella, aquellas cosas que pasaban antiguamente, que no se contaba la enfermedad, tonterías, en fin. Primo, creo que ya me estoy muriendo, porque esta noche he visto como una alfombra de estrellas que salía de la ventana y al fondo estaba mi madre, que estaba muerta, naturalmente. Y 24 horas después, mi prima falleció. Y la segunda, no hace tanto tiempo, hace 6 años, cuando mi padre falleció, antes de que le sedaran, por lo tanto pasaron 2 días y medio hasta la muerte, me dijo, ya están aquí tu abuela y tu tío, ambos dos fallecidos. Se produjo el proceso de sedación, como que efectivamente hay una especie de preparación, ¿no? No sé si química, bioquímica, cerebral, o a lo mejor real, A lo mejor son, ojalá, son los espíritus que vienen a visitarnos. Hay millones de casos, o sea, no son 14.000. Hay millones de casos, cualquier enfermero y cualquier médico de la UCI, por ejemplo, de las unidades paliativas, lo sabe por experiencia. Hay un momento determinado en que los enfermos, cuando ya están en la recta final, es como si su organismo ya supiese que, oye, que se acabó, y hay como esa especie de autoterapia. Y qué mejor terapia que vengan tus seres queridos a recibirte, ¿no? Pero a mí me parece muy sano esto, muy muy higiénico socialmente, porque lo cierto es que la muerte es el gran tabú, y lo ha sido siempre. Y es un tema del que yo creo que evitamos hablar, y lo pasamos muy por encima, porque es lo único por lo que vamos a pasar todos nosotros, y el problema es que no sabemos el tiempo que nos queda. O sea, yo, sabéis que yo en la revistilla esta que hago, en El Ojo Crítico, todos los números nos hacemos eco de la gente que ha ido falleciendo, ¿no? En los últimos meses falleció François Brun, falleció Óscar González Quevedo, falleció Gasparetto, un medium espectacular, falleció Iván Trilla, falleció... ¿Arzallos? Bueno, no me interesa tanto. Persinger. Michael Persinger, que son personas que dejaron su huella en nuestro mundo, ¿no? A los que conocimos muchos de nosotros y que ya no están y no volverán nunca. Y nunca volveremos a saber nada de ellos, y a nosotros nos tocará en un momento determinado. No sabemos, puede ser mañana, puede ser dentro de una semana. No sabemos si vamos a tener tiempo para terminar los planes que tenemos, los proyectos que tenemos, el libro que estamos escribiendo. Sigue siendo un tema terrible porque somos totalmente impotentes con la muerte. No hay manera de escapar a eso, ¿no? Entonces me parece muy interesante cualquier iniciativa que nos ayude a comprender el fenómeno de la muerte. A mí me parece que es muy sano, pero desde luego no implica que haya nada después, absolutamente nada. Y si lo que hay implica que perdemos nuestra conciencia individual, o sea, da igual que haya reencarnación, que haya... Da igual, porque en el fondo, como no seguiremos siendo nosotros, pues seguirá siendo igual, que no habrá nada, nosotros desapareceremos, y para nosotros, como individuos, como conciencia, no existirá nada después. En el mejor de los casos sería otra conciencia, otro individuo, pero ya no seremos nosotros. ¿Los extraterrestres son los que existen? Sí, perdón, que a mí este tema me pone muy... Yo creo que ese es el único tema importante, y creo que nunca sabremos la respuesta si hay algo después de la muerte. Nunca la sabremos, por mucho que se escucha Manuel, nunca lo sabremos. Bueno, eso es lo único que vamos a saber. Claro, lo que pasa es que no vamos a tener oportunidad de compartirlo. Pero que lo vamos a saber, seguro. Lo que tenemos que hacer es, en la vida, dejar una huella. Claro. Y la huella tiene que ser para nosotros y para los otros. También tiene que ser importante para nosotros esa huella, y sentirnos muy satisfechos, y que toda nuestra vida tenga ese interés y esa fuerza, dejar una huella. Y dejar una huella, no estoy hablando a las personas que hacen libros, no, dejar una huella también puede ser lo que tú me cuentes a mí, ¿no? Eso es lo importante, y que lo que tú me cuentes a mí, no aquí, sino fuera del micrófono, puede ser importante y deje esa huella. Y que yo en un momento determinado deje esa huella también. A mí y me gusta yo, mucho. Yo un día leí una cosa, y es que a mí me impactó mucho, ¿no? Cuando nos despedimos de alguien, se refería a una despedida cotidiana, ¿eh? Hasta luego, mañana nos vemos, ¿no? Hay que hacerlo siempre con un beso y un abrazo, porque no sabemos si va a ser la última vez que veamos a esa persona. Entonces esa despedida tiene que ser integradora y total con esa persona. Qué bonito. Y tiene, Bruno, que ser... Yo te voy a dar la mano luego, pero nada más. No me pidas un beso. Y menos con lengua, como dije al principio. Me está lanzando una, ¿sabes? Que no estoy aquí, que ya pasó el 14 de febrero, pero bueno. A mí me gusta mucho la idea de la muerte que tiene. Juanjo, tú dejas esa impronta con esa ironía estupenda. No, dejas palabras, ¿no? Sí, te estoy viendo venir ya hace tiempo. Ya lo hemos comentado alguna vez en la tertulia. A mí me gusta mucho la idea de la muerte que tienen en algunas culturas, en el animismo africano, en que la muerte no es un lugar, sino un periodo de tiempo. Es decir, el más allá no es un lugar, sino un periodo de tiempo. Y tú sigues existiendo, tu espíritu sigue existiendo en el más allá cercano, en el Shasha, mientras hay personas que recuerdan tu nombre. Uh-huh. Mientras hay personas que te quieren, que hablan de ti, que tu familia, tus amigos, y mientras sigan recordando tu nombre, tu espíritu sigue vivo en ese más allá. Mira, hay una experiencia, una escena que a mí me marcó muchísimo de una película de Shyamalan, La chica del agua. Era una escena, uno de los protagonistas en la casa en donde se producen los hechos de esa película, uno de los protagonistas, interpretado por el propio Shyamalan, era un escritor fracasado, no vendía nada de nada, y la chica del agua le dice: no vendes nada, ni venderás nada, pero alguien que te lea dentro de 200 años cambiará el mundo. Bueno, pues esa es la impronta que tenemos que intentar dejar. De alguna forma, este dejará la huella, no venderá mucho, pero cambiará el mundo, porque alguien que lea esas páginas lo cambiará en el futuro. Yo creo que es la justificación a la vida, ¿no? Venga. Pues de esa forma sí te acepto que vivas después de la muerte. De esa sí te lo acepto. Bueno, pues nos vamos a otro de los grandes misterios. Sí, no sé cómo también. Una cosa. O sea, lo acaba de eliminar, pero para toda la eternidad. Tú te quieres mucho, ¿no? Con Manuel, ¿no? Yo muchísimo, con todos. Es que me he celado de los besos con lengua, Juanjo. Ya. Eso no, porque a mí me los da sin lengua. Está dando mucho calor, ¿eh? Ojo, está rojo y pues todo. Hay otro de los grandes misterios del universo, junto con el gran enigma de la muerte, es si estamos solos en el universo, ¿no? Y a mí me resulta sorprendente que cada vez hay como una corriente que va cada vez más increciendo en la comunidad científica, que son muy optimistas con la idea de que exista. Porque el único equivocado eres tú, Manuel. ¿En qué? ¿Que no crees? No, yo creo, no creo. Estoy absolutamente convencido que existe pluralidad de mundos habitados. Lo que no creo es que haya llegado aquí en un platillo volante. Pero que exista, no, claro que sí. Los platillos volantes eran de los 50, ahora vienen otro tipo de cacharros. Ahora son bolitos. En drones, ahora vienen drones. Pues dentro de toda esta serie de noticias que cada cierto tiempo traemos a la mesa sobre declaraciones cada vez más optimistas por parte de la comunidad científica, nos encontramos con algunas que son difíciles, o sea, que yo me entusiasma que haya este optimismo, pero que son un poco difíciles de digerir. Y esto no te veo muy contento yo con la noticia. Pero porque me pasa como con la física cuántica, que es que como no lo entiendo, lo que quieren decir, pues universos paralelos, está aquí y está allá, llegó antes de salir, no lo entiendo, no me entra. Es como el cuerpo místico de Cristo o la Santísima Trinidad. Joder, es que nunca lo conseguí asumir yo esto. De que fuese trino. Bueno, pues Adam Frank, que es un astrofísico de la Universidad de Rochester, acaba de presentar una hipótesis que pretendería validar la posibilidad de que no solo no habla tanto en presente, no habla de que existan civilizaciones inteligentes en otros puntos del universo, sino de que hayan existido quizás hace millones de años, y que incluso hayan colonizado diferentes mundos, incluida la Tierra. Con lo cual, pues ha generado unos titulares esta semana de lo más románticos y sugerentes sobre si la Tierra podría haber sido un asentamiento de otras civilizaciones extraterrestres, ¿no? Y no están hablando de la panespermia, están hablando de la colonización de mundos por parte de civilizaciones extraterrestres. Este investigador, Adam Frank, que ha presentado esta teoría, que todavía no ha sido revisada, no ha sido sometida al proceso de revisión habitual, pero que ya ha generado bastante salsilla en la comunidad científica, tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque efectivamente hay quien se ha rasgado las vestiduras con estas afirmaciones, pero hay quien dice que el tío ha sido muy creativo a la hora de desarrollar estas ecuaciones y de presentar estas conclusiones. Él parte de esa famosa paradoja de Fermi, que habla de que si realmente el universo es tan inmenso y matemáticamente lo más razonable es pensar que existan muchos lugares habitados en esa inmensa inmensidad, valga la redundancia, que es el universo, ¿por qué no hemos encontrado ninguna prueba de su existencia? Eso es lo que dice la paradoja. Bueno, pues este hombre lo que ha hecho es coger una serie de variables, como las del Santo Cali de Valencia, pero diferentes, aplicadas aquí, como por ejemplo el número de galaxias potencialmente habitables que puede existir en el universo, como por ejemplo el tiempo que tardaría una civilización hipotética en colonizar un lugar, como por ejemplo los planetas idóneos que no estuviesen ocupados en ese momento para esa colonización, y como por ejemplo el tiempo que tardaría una civilización desde que envía una primera nave exploradora a ese nuevo mundo hasta que monta un asentamiento. Y con todo esto se ha puesto a hacer números y ha llegado a la conclusión de que existen miles de posibilidades de que en algún momento de el desarrollo del universo, que es muy largo, X número de civilizaciones hayan podido dedicarse a colonizar mundos, incluyendo varios planetas de la Vía Láctea que nos incluirían a la Tierra. ¿Cómo es posible entonces que no haya quedado ningún vestigio de esa colonización? Aquí entraríamos en otro debate sobre si hay o no hay elementos que puedan hacernos pensar que hubo un contacto con civilizaciones extraterrestres. Te miro a ti, Josep, ya sabes por qué. que haya podido haber o no presencia extraterrestre en la Tierra en el pasado. Pero él ha lanzado esta posibilidad, que no viene de un contexto marginal, del misterio, de lo paranormal, sino de toda una universidad de Rochester, y que ha generado debate dentro de la comunidad científica, lo cual siempre es muy interesante. Él dice, efectivamente, que su teoría no puede reemplazar la observación práctica del universo, lógicamente, que estos son cálculos matemáticos, es un modelo matemático muy creativo, muy original, pero al fin y al cabo es especulativo, ¿no? Pero que puede insuflar, dice, y a mí me encanta esta palabra, este estudio puede insuflar esperanza en la búsqueda de otras civilizaciones, ¿no? Que es lo que él intenta favorecer. Y vendría a unirse a toda esa legión de científicos de NASA, de la Agencia Espacial Europea, de los chinos, que están convencidos de que vamos a encontrar otras formas de vida extraterrestre inteligentes, no hablamos de microorganismos, sino de formas de vida inteligentes, y están dispuestos a poner sobre la mesa sus currículums académicos y a invertir sus presupuestos universitarios en este tipo de búsquedas, lo que a mí me parece tan romántico como positivo. Más allá de las consideraciones personales que me merezca el articulillo de este hombre, que a mí me parece difícil de entender, ¿eh? Yo no soy capaz de ver por dónde. Lo que sí me parece interesante es introducir una reflexión que yo creo que tiene fuerte calado, y es que el hecho de que un astrofísico, muchos ya, porque están saliendo del armario, por así decirlo, introduzcan con más o menos seriedad o con más o menos grado de especulación el término extraterrestre o la posibilidad extraterrestre o la vida extraterrestre dentro del vocabulario universitario, está haciendo que en foros donde habitualmente, en otro tiempo, hablar de extraterrestres hubiera dicho a tomar por culo, no estamos en un horario infantil, ahora cuanto menos se tome la molestia de leerlo y de que existan publicaciones al respecto, y que por lo tanto introducen una modificación, iba a decir ya casi neuronal, ¿no? De, bueno, no desconsiderar, de tomar en cuenta, de cuanto menos escuchar, que es algo de lo que ha adolecido la ciencia durante muchísimo tiempo, a lo largo del tiempo que nosotros llevamos, cuanto menos, estudiando el fenómeno OVNI. Que OVNI no es igual extraterrestre, pero fíjate, hasta en esto, porque hay trabajos recientes que también han llegado a las universidades o que están ocupando hoy día presupuestos dentro de la investigación oficial del fenómeno OVNI, donde el término OVNI o UFO en inglés está siendo ya sustituido por el de FAAN en el español, o FAA en el caso del inglés, fenómenos aéreos anómalos, como más apropiado para abordar los fenómenos que se produjeron, como por ejemplo este pasado día 27 de febrero, de febrero, cuando el aeropuerto de Lima tuvo que ser de nuevo cerrado al tráfico porque unos objetos no identificados estaban siendo vistos a su alrededor. Es decir, que esto tiene mucho calado. Escuchamos las noticias y después continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en la última hora de La Rosa de los Vientos. Tendremos ecos del pasado con Laura Falcolara, Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, Fronteras del Futuro, las que nos contará Javier Sevillano, y sabremos algo más sobre ovnis y ruinas en la cara oculta de la luna con José Antonio Caravaca. Y unos instantes más en esta tertulia para presentaros a los 5 millones de alienígenas que hay en la Tierra. Josep. Pero uno a uno nos lo vas a presentar. Puedes hacerlo todos juntos. Con DNI. Tienes un minuto. Bueno, pues hay 5 millones. Tiene que ser una presentación rápida. Hay 5 millones de extraterrestres, no en la Tierra, no, en Estados Unidos. Ojo, que no es lo mismo. Y la cual cosa me ha sorprendido muchísimo, un estudio de un doctor James Kuhn, que además, cuando tú lo lees, está como muy avezado, muy obsesionado con la idea del matrimonio. Y es que al parecer, de estos 5 millones, el 50% habrían tomado forma de hombres y el otro de mujeres, el otro 50%. Y además se relacionan con los seres humanos, no pueden tener hijos. Anda. Y bueno, él dice que del 50%, o sea, los matrimonios de Estados Unidos duran en un 50%, nada, una cuestión de 7 años. Los que duran más, dice que ya son extraterrestres porque no se divorcian en la vida. Claro, al leer todas estas historias, porque ya sé que me estás mirando así, pues he investigado quién era este James Kuhn y no he encontrado una sola referencia. Bueno, miento. Una sola referencia en el Weekly World News, número 11, volumen 25 de mayo de 2012. Pero, sin embargo, la noticia, que está siendo ampliamente divulgada en redes, ¿sabéis quién la ha filtrado? Nick Pope, nada menos que el director de la Oficina de Investigación OVNI Británica, o ex, que lo ha colado a periódicos tan importantes como The Sun, y están, bueno, hablando de los 5 millones de extraterrestres. Di que la publicación era como el Mundo Today, es el equivalente al Mundo Today. Claro, para que todo el mundo lo entienda, el Weekly World News era como el Mundo Today. Y ahí ha durado, ¿eh? Muy bien. Ha sido una presentación rápida. Casi tanto como los matrimonios esos de los que no son extraterrestres. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Con Manuel Carvallal. Gracias, Manuel. Gracias. Con Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias, ahora te beso. De tornillo, ¿eh? De tornillo, que se note eso, y que se oiga. Que sea de verdad. Y Josep Guijarro, gracias. Un placer, hasta la próxima. Buen viaje. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Es una de las ciudades más grandes del mundo, más grandes y fascinantes. Y desde hoy vamos a saber en Ecos del Pasado que Buenos Aires también es una de las ciudades más encantadas. Y lo vamos a saber con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Decía, una de las ciudades más grandes y más fascinantes por todo, pero también por su encanto de encantamiento. Efectivamente, tiene muchísimos lugares, los cuales solo vamos a mencionar unos cuantos, porque evidentemente el tiempo es finito. Mira, empezaremos por uno que se llama la Torre del Fantasma. Esta construcción, que tiene ya más de un siglo, tiene una peculiaridad, que es un estilo catalán modernista, dirás, que hace un edificio así en Argentina. Pues muy fácil. Resulta que este edificio fue construido, ocupado en su momento por María Luisa Obert Arnau, que esta mujer pues venía, era una mujer, una estanciera que venía precisamente de Cataluña y quería pues recrear en ese edificio el estilo de donde ella venía. Era una barcelonesa. El caso es que encargó esta construcción imitando el estilo del modernismo catalán, y la historia que ocurre en este edificio es la siguiente. Resulta que esta mujer después de hacer construir el edificio, es un edificio con planta baja, dos pisos, está en un lugar bien de Argentina. Lo que ocurre es que en la parte superior de este edificio hay una torre donde hay un tanque de agua, y una torre que tiene una extraña leyenda, una leyenda que dicen que ya ella la hace irse del edificio, porque dicen que está maldita, dicen que ese edificio es como un punto telúrico, un punto donde además se manifiestan los duendes. Esto ya no es ni fantasmas, duendes. A mí es una cosa que me sorprendió y me maravilló, ¿no?, que en pleno siglo XX hablemos de duendes. Pues sí, resulta que esta mujer se va del edificio porque, bueno, no está a gusto, nota cosas extrañas, y la leyenda empieza cuando teóricamente el edificio pasa a ser ocupado por otros inquilinos y se muda precisamente a la torre una bella mujer llamada Clementina, una artista plástica que vino a estudiar a Buenos Aires y que se ubica precisamente en ese lugar del edificio, ¿no? Cuentan que cuando tuvo una serie de visitas, un fotógrafo, al hacer unas fotos, consiguió fotografiar a esos duendes. Es en ese momento cuando la chica, por lo visto, atormentada por esa presencia, acaba suicidándose. Dicen que nadie ha podido vivir en la torre sin esa presencia, sin notar la presencia de Clementina o de los duendes. Pero es más, comentan mucha gente especialista en el tema que esa torre parece ser un punto telúrico, un punto donde las energías crean una especie de puerta dimensional. Así que quien se atreva, que vaya a vivir ahí. La Torre del Fantasma en Buenos Aires, un edificio construido por una persona que había nacido en Orense, en 1880. Este edificio, este lugar, representa mucho el por qué ha habido tantos españoles en el lugar y por qué muchos de esos españoles eran gallegos y por qué nos conocen así. Nos conocen a los españoles como gallegos porque fuimos muchos, muchísimos gallegos. Hubo mucha inmigración, sobre todo europea y sobre todo española, en aquel país, en Argentina, ¿eh? Sí, hubo muchísima, evidentemente. El caso es que, bueno, que esta chica, como dices, de Orense, pues venía de familia catalana y decidió, pues nada menos que esa mezcla, ¿no? Una persona de Orense con ascendente catalán y que decide irse a Buenos Aires. Es fantástico, es de todo el mundo catalán, gallego y argentino de Buenos Aires, pues eso, que es una mezcla, la mezcla tremenda, es estupenda, ¿no? ¿Eh? Y llega allí y construye un edificio modernista, o sea que bueno, es un batiburrillo increíble. Un lugar especial que se encuentra en el barrio de La Boca en Buenos Aires, la Torre del Fantasma, pero vamos a hablar de otros sitios hoy, como por ejemplo de este, de la Mansión de los Bichos. Efectivamente, es una mansión que la llaman así, bueno, está situada, primero digamos dónde está situada, está construida en 1900 en el barrio de Villa del Parque, que es la calle del Campanal, de la Campana exactamente, y la llaman la Mansión de los Bichos por los gárgolas de animales que decoraban todo su exterior, gárgolas que a día de hoy, por cierto, han sido ya quitadas del edificio, desgraciadamente. La historia dice lo siguiente: un hombre italiano muy, muy rico, junto con su esposa, decide ir a América, pero ellos provenían de Salerno y su nombre era Rafael Giorgiano y Victoria D'Olivi. En ese viaje ellos traen también a su hija Lucía. Cuando llegan, se instalan en la zona de Parque Villa del Parque. En ese lugar, el señor empieza a hacer sus negocios, a incrementar pues su patrimonio. El caso es que la niña pues va creciendo, empieza su carrera universitaria y años después ella nota que en realidad lo que le apasiona es la música. El padre no está muy entusiasmado con la historia, pero al final su mujer le convence y deja que su hija se dedique a la música. Ella empieza a estudiar en el conservatorio, es brillante, una alumna destacada de hecho, y en ese momento conoce a un joven que estudia violín, que para ella pues es el amor de su vida. Ambas familias finalmente aprueban la relación y se establece ya pues una relación seria, se comprometen para casarse. Lucía era hija única, pero Ángel no. Ángel tenía 6 hermanos y en 1911 deciden casarse. Como regalo, el padre les manda construir una mansión preciosa cerca de la suya para festejar además en ella la boda. El caso es que en abril es cuando se celebra esta boda. Todo transcurre aparentemente perfecto, una boda alegre, fantástica, pero cuando los novios van a irse de viaje de novios, el automóvil les espera fuera de la finca, justo cruzado la vía del tren. Ellos van andando hasta el coche despidiéndose sin mirar atentos a la vía, donde lamentablemente en ese momento pasa un tren que los atropella y acaba con su vida trágicamente. El caso es que a partir de ese momento pues la mansión se queda tapiada, pero dicen los vecinos que continúa oyéndose las músicas del festejo, que de hecho muchos han quejado llamando a la policía diciendo que hay ruido en la mansión y la mansión está completamente vacía. Dicen que quitaron las gárgolas del edificio, el edificio fue remodelado y actualmente en su interior hay un spa en la planta baja, pero aún a día de hoy, que vuelve a estar en funcionamiento, sigue por las noches oyéndose esa música del festejo que tuvo tan trágico final. Que parece que esa música se ha convertido en eterna. Por cierto, antes decíamos eso de la inmigración gallega catalana en Buenos Aires, también inmigración italiana ha habido y muchísima, y esa inmigración, ese número tan enorme de italianos que han ido ahí, explica el por qué muchos apellidos y muchos nombres no suenan a italiano, que tienen su origen en Buenos Aires. Todas estas historias, esta que nos has contado de la mansión de los bichos, tienen leyendas, tienen historias, tiene un comienzo verdaderamente fascinante y trágico, como es este caso. Ahora vamos a contar otro, la iglesia de Santa Felicita. Efectivamente, está en la calle Isabel la Católica, en el barrio de Barracas, y ahí se esconde una tragedia de amor de aquellas de película realmente. La joven Felicitas Guerrero de Alzaga, conocida como la mujer más hermosa de la República, con 15 años contrae matrimonio con un hombre bastante más mayor que ella, llamado Martín de Alzaga. Este hombre, al poco tiempo, muere desgraciadamente, y ella con 26 años se queda viuda y rica, muy rica. El caso es que al poco tiempo hay dos hombres que la pretenden, Enrique Ocampo y el estanciero Sáenz Valiente. Es Sáenz quien finalmente consigue el amor de la joven. El caso es que al conocer Ocampo que la mujer se iba a casar con el otro, no puede soportar el rechazo, pide hablar con ella y en esa reunión empiezan a discutir y él finalmente en un arrebato saca un arma y la mata de dos tiros. Al escuchar los disparos, los familiares entran en la sala, ya no pueden hacer nada por Felicitas, sin embargo matan también con la misma pistola a este hombre, convirtiendo la estrella pues en una de las más trágicas que conoce Argentina. El caso es que la familia de la joven construyó la iglesia en su honor. Y dice en la leyenda que todos los 30 de enero, que fue el día de la tragedia, el 30 de enero de 1872, pues todos los 30 de enero, por la noche, su espectro, el espectro de esta chica, aparece entre las rejas de la iglesia y llora desconsoladamente hasta que amanece. Dicen que el edificio ha sido restaurado y cuando se restauró el arquitecto notó algo muy extraño, es que todos los ángeles que hay, las esculturas de ángeles que hay en la iglesia, tienen su ala derecha rota y fue precisamente a través del costado derecho donde entró la bala que mató a Felicitas aquella noche. Una historia tremenda. Es una historia también fascinante la que nos vas a contar a continuación, la historia de por qué este lugar se conoce como la Casa de los Leones, un lugar en donde pasan además cosas extrañas. Efectivamente, nuevamente es en el barrio de Barracas, en Montes de Oca, para ser exactos. La Casa de los Leones es una casa de un multimillonario obsesionado con esos animales, con los leones. En vez de perros, él quería tener leones. Por las noches los soltaba en su finca para que protegieran su casa. Durante el día eran recogidos en sus jaulas y alimentados para que evidentemente no causaran mal a nadie. El caso es que en esa casa, pues la hija de este millonario se enamora también locamente de un hombre con el cual pretende casarse. El padre emocionado decide celebrar la boda en su propia casa. El festejo transcurre también de una forma preciosa, todo era encomiable, pero con un pequeño detalle que falla, y es que el encargado de cerrar las jaulas de los leones cerró mal una de ellas. El caso es que cuando casi hacia el final del festejo, el joven recién casado sube a dar un discurso, a agradecer a su suegro todo el festejo, a decirle a su estimada futura esposa cuánto la ama y pedirla ya oficialmente en matrimonio para casarse en breve. Uno de los leones, ese león cuya jaula quedó abierta, salta sobre él, lo devora y aunque el padre corre rápidamente a coger un arma para matar al león y de hecho lo mata, no consigue salvar la vida del joven hombre. Con lo cual, pues imagínate, automáticamente esta hija pues se convirtió realmente en una desgraciada, la casa dicen que está maldita, los leones pasaron a mejor vida porque evidentemente los retiró para siempre y bueno, y lo que comentan es que esta casa pues sigue cada noche y cada día teniendo los fantasmas de este hombre y de esta mujer enamorados que nunca pudieron estar juntos. Qué historia tan tremenda esta, la de la Casa de los Leones. Como tremenda es otro lugar de leyenda, la Casa de la Palmera. También es una historia curiosa. En este caso estamos hablando de una casa que se encuentra a pocos metros del Congreso, en la calle Riobamba, número 100 para ser exactos. La Casa de la Palmera es una historia tenebrosa, una historia que comienza a finales del siglo pasado con Catalina Espinosa de Galcerán y con su marido, el doctor Galcerán. Este era un médico reconocidísimo de Buenos Aires. Ella compró la casa para convertirla en un petit hotel francés porque le gustaba ese estilo, y su interés era tener una casa grande con espacio, porque tenían 6 hijos, 5 varones y una chica. El caso es que era una familia millonaria y los chicos habían sido muy malcriados por los padres, les permitieron pensar que aunque estudiaran no hacía falta trabajar porque como eran millonarios, ¿para qué trabajar? La única que realmente se curró los estudios y el trabajo fue Elisa, la única hija, hasta tal punto que recién licenciada, el mismo día que se licenció como en la carrera de aquel entonces de taquígrafa, el mismo día encontró trabajo y llegó a casa pues siendo el orgullo de su madre y explicando que ya trabajaba. El caso es que la joven Elisa, que era una ferviente devota y muy creyente, no podía soportar ver la vida de libertinaje, de mujeriegos, de borrachos que llevaban todos sus hermanos. Al tiempo, desgraciadamente, murió la madre y, como ella era muy devota, pidió a los hermanos, por favor, que la habitación de la madre se cerrara y se clausurara en honor a ella, y así se hizo. No tardó mucho tiempo en que la vida esta que llevaban de perversión y de locura los hermanos pasara factura, y uno de ellos, de hecho, murió en extrañas circunstancias. Y nuevamente, esta chica, Eloísa, pidió por favor que se cerrara la habitación de Elisa, pidió por favor que se cerrara la habitación de su hermano también para guardarle honor. Y así fue pasando a lo largo de los años con todos sus hermanos, hasta que quedó solo uno. Cada uno de ellos pues fue muriendo en diferentes circunstancias, uno pues un accidente, el otro porque iba borracho y bueno, el caso es que todos por diferentes motivos relacionados con la vida que llevaban acabaron muriendo. El último de sus hermanos, el que era médico, fue el que se quedó solo con ella. Ella, desesperada, intentó que su hermano pues dejara de acostarse con las chicas de que trabajaban en el hogar, porque de hecho se pasaba las noches recorriendo las alcobas de las pobres chicas de servicio, pero no lo consiguió. Y es más, el hermano incluso le echó en cara que quizás ella era la culpable de la muerte de sus hermanos por el deseo que tenía de que rectificaran el tipo de vida que llevaba. Ella, desesperada, una noche se fue a dormir y al día siguiente, cuando se levantó, encontró, según dijo a la policía, el cuerpo de su hermano yaciendo muerto junto al de una de estas chicas de servicio. La policía, harta de escuchar rumores del servicio, de la pelea que habían tenido la noche anterior, intentó averiguar si ella había sido culpable de algo, pero nunca se pudo demostrar, con lo cual Elisa continuó viviendo sola en aquella casa. Era tan devota y tan ferviente que un buen día faltó a misa y el párroco, preocupado, dijo: Elisa nunca falta, algo ha ocurrido, y se fue con otro de los asiduos a misa a casa de Elisa a ver qué había pasado. Y lo sorprendente fue que la encontraron en el sótano, había trasladado su habitación al sótano, había cerrado absolutamente todas las plantas, la planta superior donde estaban todas las habitaciones, clausuradas por años y años en honor a la familia, incluso la suya la había clausurado y se había montado su habitación en el sótano donde había muerto ella sola en la cama. Dicen que esta casa está no solo maldita, sino que es muy peligrosa para aquellos hombres que viven una vida ociosa, porque el espíritu de esta mujer pasea todavía por sus pasillos en búsqueda de hombres que no lleven una vida como Dios manda. Y cuando uno de ellos entra en esta casa suele sufrir fuertes dolores estomacales, náuseas, ganas de realmente salir de la casa. Incluso si está muchos días dentro de la casa puede llegar a acabar postrado en la cama con un cuadro importante de infección de colon o gastroenteritis aguda. Dicen que Elisa se encarga de que ningún otro hombre de ese perfil vuelva a entrar en su hogar. Una ciudad fascinante, desde luego, Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad, como digo, fascinante, encantada. Bueno, y otra ciudad extraordinaria, estupenda, con un montón de rincones increíbles, es Estambul, en la capital de Turquía. Y he visto en rutasenmisterio.es, en la página web, que os vais para allí dentro de muy poquitas semanas. Efectivamente, nos vamos allí a pasar la Semana Santa y como guías irán Lorenzo Fernández y Josep Bijarro. Vamos, un viaje excepcional, un viaje que tendrá lugar del 14 al 22 de abril y que recorrerá lugares tan fascinantes y tan increíbles como, por ejemplo, el Gran Bazar, la iglesia de Hagin Biri, la iglesia del Pancreator. Recorrerán, por ejemplo, la Capadocia, la famosa Mezquita Azul, la de Santa Sofía. Podrán recorrer lugares tan bonitos como Ankara. Sabemos que además Turquía es una ciudad especial porque está partida entre Oriente y Occidente, ¿no? Y es ese halo de misterio también que la envuelve. Recorrerán, por ejemplo, lugares tan bonitos como Pamukkale, el castillo de algodón, o la ciudad subterránea, lugares inolvidables que para aquellos que no hayan estado y los vean por primera vez realmente les harán ser especialmente afortunados de estar ahí, y sobre todo con la compañía, pues como decíamos, de Lorenzo Fernández y Josep Guijarro, que serán unos guías de excepción. Así que entrar en rutasmisterio.es y acompañarnos a Turquía esta Semana Santa. En rutasmisterio.es ahí está toda la información sobre este viaje. Insistimos, el destino Turquía, uno de los países más fascinantes y al que todos los oyentes están invitados, y que vean ya toda la información porque tienen que ir allí, ¿eh? Bueno, pensemos que estos viajes normalmente son para un máximo de 40 personas y ya tenemos casi la mitad del cupo lleno, habiéndolo convocado hace como 2 semanas. Así porque vayan corriendo, durmáis, ¿eh? Efectivamente, no os durmáis, porque además suele haber muy buen ambiente, la gente se lo pasa muy bien y las plazas van buscadas. Así que ya sabéis, rutasmisterio.es. Que nos comentará Laura Falcó aquí en Ecos del Pasado la semana que viene. Más cosas sobre este viaje, más cosas sobre los ecos del pasado. En esta sesión con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, la semana que viene nos escuchamos, ¿vale? Efectivamente. Buenas noches a todos. Gracias. Hay un libro titulado La guerra más larga de la historia, 4.000 años de violencia contra las mujeres. Sus autoras son Lola Venegas e Isabel Martínez Reverte, que están esta noche con Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El pasado año, por estas fechas, se produjo un despertar femenino que motivó que miles de mujeres se manifestaran en las calles de todo el mundo pidiendo justicia e igualdad social y profesional. El injusto y terrible caso de La Manada, el movimiento Me Too y la brecha salarial entre hombres y mujeres fueron los factores determinantes para que féminas de todas las edades, clase y condición se unieran como una sola en su ancestral lucha. Porque, como dicen Lola Venegas e Isabel Martínez Reverte, periodistas y filólogas hispánicas que me acompañan hoy en Mujeres con Historia, estamos ante la guerra más larga de la historia. Nada más y nada menos que 4.000 años de violencia contra las mujeres. Este es el libro que ambas, junto a la abogada Margo Venegas, han escrito como memoria viva de lo que ha sucedido a lo largo de estos siglos y, lo que es peor, está ocurriendo en pleno siglo XXI. Esta noche vais a descubrir casos escalofriantes y datos que os dejarán los pelos como escarpias. ¿Sabías que en España hasta el 2015 se podían casar las niñas de 14 años y que en la actualidad lo pueden hacer las niñas de 16? A ver, los matrimonios infantiles suelen seguir unas vueltas legales muy parecidas. Es decir, en muy pocos países no hay una edad establecida, una edad legal para contraer matrimonio. Son la excepción. Generalmente sí lo hay. Hay una edad. Lo que pasa es que hay países donde es a partir de con 12 años, otros con 13, 14 años. Y en muchísimos países, como Estados Unidos, hay un montón de estados, claro, donde se establece una edad de 16 años, que en algunos estados de Estados Unidos no figura ninguna en las leyes estatales, pero el permiso del padre y el permiso del juez permiten casarse a niñas de 13 años, que es el coladero. Es decir, la ley puede decir algo, pero la palabra, el deseo del padre y el acuerdo de un juez son suficientes para que una niña de 13 años se case en Estados Unidos. Y de hecho, las ONG hablan de 200,000 y pico, 300,000 menores casadas en Estados Unidos, no en Senegal, no, sí, en Estados, sí, sí, Unidos. ¿Cómo han llegado ahí? Pues con este procedimiento, el permiso de los padres y el acuerdo del juez. En otras sociedades se exigen entrevistas con las niñas, pruebas psicológicas, pruebas físicas. Muchas ONGs denuncian que no existen, que no existen ni esas pruebas psicológicas, ni esas pruebas físicas, ni pruebas de ningún tipo. El padre dice, mi hija se casa con este señor y punto. Y el juez pone el sello y ahí se acaba la historia. Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas. El patriarcado, que lleva vigente 4.000 años, ha sometido a las mujeres con leyes y tradiciones que han coartado su libertad de movimiento y de pensamiento. Cuando callas, te ves mucho más hermosa. Las féminas que consiguieron por su talento y astucia sobresalir, muy pocas son conocidas porque se las ignora o apenas son mencionadas en los libros de historia, ciencia, arte. Esto ha ocurrido también en nuestro país. Mujeres que tuvieron que escribir con seudónimo de hombre, como Cecilia Boldefaber, que firmaba como Fernán Caballero, o María Lejárraga, ¿no? Que es la más... a que escribía para su marido, Martínez Sierra, ¿no? Por ejemplo, las poetas de la generación del 27, las sin sombrero. Yo lo conozco recientemente, toda la historia de las mujeres, las filósofas como María Zambrano, las he conocido muy tarde. Pero también están las científicas, están las pintoras. Ahora están saliendo muchos libros de gente que yo no conozco. Artistas, gente estupenda, listísima, científicas maravillosas, y yo no las conocía. Y me tengo por alguien que me interesa el feminismo y me interesa la lectura. Eso ha estado oculto siempre. Un aliado indiscutible en este régimen de patriarcado ha sido la religión. Si de por sí los textos ya son bastante explícitos, castigando a la mujer que no es obediente, ¿qué decir de las múltiples interpretaciones que han terminado perjudicando y vilipendiando a las féminas, creando un estereotipo de sumisión? El caso de Lot, que ofrece a sus hijas para que hagan con ella lo que quieran los habitantes de Sodoma, nos está diciendo claramente un mensaje. Las hijas son del padre, el padre dispone de su cuerpo, y el padre se las cede a los sodomitas, a dos vírgenes, para que dejen en paz a unos viajeros que han ido a pedir alojamiento en su casa. Eso por citar un caso de la Biblia, pero ¿y en el Corán? Aquí los más radicales se han agarrado como un clavo ardiendo a ciertos versos para justificar el maltrato a las mujeres si no hacen lo que se las dice. Que los clérigos fundamentalistas hayan cogido a su favor, absolutamente a su favor, algunos versículos sobre el derecho de los hombres a pegar a las mujeres y hayan pretendido que con esos versículos estaba justificado las palizas. En otros temas, como el uso del velo islámico, que los clérigos islamistas dicen que está en el Corán, es mentira, directamente mentira. En el Corán está el velo solo como un símbolo para que era habitual en las sociedades antiguas para diferenciar a las prostitutas de las mujeres decentes. Es decir, las mujeres decentes podían llevar velo, las prostitutas no podían llevar velo, con lo cual estaban diciendo a todos los hombres, podéis disponer de mí. Ahí entra el Corán, en esa diferenciación. Jamás hace con el velo lo que pretenden los clérigos de Irán o de Arabia Saudí, que dice el Corán. Es mentira. Y así, una y otra vez, y cuando algunas valientes teólogas, que las hay, reflexionan sobre el papel de la mujer en la Iglesia, son ignoradas. Pues Margarita Pintos, una teóloga feminista brasileña, no las oímos, no las vemos, y el discurso es absolutamente feminista, pero no consiguen nada. O sea, ¿qué ha dicho el Papa esta semana con el tema de la mujer? Pues no sé. Lo que ha dicho el Papa esta semana es que el feminismo es machismo con faldas. Exactamente. Y se ha quedado tan pancho. Para intentar erradicar este mal social es fundamental la educación igualitaria. En ese aspecto se ha logrado mucho, porque en las primeras décadas del siglo XX en nuestro país muy pocas mujeres sabían leer y escribir, sobre todo en la zona rural. Solo unas pocas privilegiadas accedieron a la educación secundaria y llenaron titulares las primeras universitarias. Las pocas que lograron terminar una carrera, a quienes les pusieron muchas trabas para poder ejercer su profesión. Pero es que a día de hoy existen estudios muy alarmantes en los que se manifiesta que las niñas siguen pensando que sus compañeros chicos son más inteligentes que ellas. Hay estudios demoledores que dicen que a los 6 años, cuando les preguntas a las niñas y a los niños qué piensan de lo listos que son sus compañeros y compañeras, el 60-tantos% de los niños dicen que los niños son muy listos y solo el 30-tantos% de las niñas de 6 años dicen que las niñas son muy listas. Y solo tienen 6 años. Entonces, ¿qué está pasando para que con 6 años ya haya esa percepción tan diferente? Hay otros estudios, por ejemplo los de Marina Subirats, que dejan muy claro cómo con esas edades, incluso la forma en que ocupan el espacio los niños y las niñas en las escuelas son radicalmente distintas. Los espacios, la clase y los patios. Es decir, en los patios, está estudiado además desde hace muchos años, desde los años 90, en el caso de España, y todavía siguen esos estudios. En los patios escolares las niñas se quedan en los rincones y en los bordes del patio, y los niños acaparan todo el patio jugando al fútbol. Da igual si son 8 como si son 18. Ellos ocupan ese espacio, el más grande, el más central. Si comportamientos como ese, o como que los niños recorren la clase continuamente dando gritos, levantando los brazos, tirando cosas, mientras las niñas están en su pupitre hablando, haciendo los deberes, se levantan a hablar con la profesora y vuelven a su sitio, ahí se empiezan a consolidar comportamientos. El control que se quiere ejercer sobre la mujer está tan arraigado que otras féminas actúan de cómplices con la excusa de la tradición. Este es el caso de algunas zonas rurales de Mauritania. Lo que vais a escuchar es tan denigrante que parece una auténtica leyenda urbana. Granjas donde se engordan a las niñas para que se casen antes. De las granjas se sabe que existieron, no se tiene certeza de que sigan existiendo. Lo que sí se tiene certeza es de que hay mujeres especializadas en garantizar a las familias el engorde adecuado de las niñas. Estas prácticas de engorde se dan en zonas muy rurales, muy remotas de Mauritania. Es difícil incluso establecer cifras. Hay que jugar con testimonios, reportajes de CNN, reportajes, cifras del gobierno que hay que reinterpretar. Pero lo que sí parece que con una prevalencia que no está muy clara, pero que desde luego no es marginal, es que las niñas son obligadas durante años a alimentarse a base de unas mezclas delirantes de leche, de camella, mijo, no sé, o sea, todo lo que más engorde, obligadas y castigadas si no cumplen, para que se pongan en unos 80 kilos cuando tienen 14 años. Parece ser que esto les hace más deseables para los hombres. Y aunque en las ciudades el tema no tiene ahora mismo la vigencia de las zonas rurales, sí se sabe por la cantidad de mujeres que acuden a los hospitales con gravísimos problemas de corazón, de diabetes, etcétera, sí se sabe que en las ciudades, donde la prevalencia es menor, las chicas están acudiendo a tomar medicinas pensadas para el ganado, para hacer ese engorde más rápido y menos pesaroso que tomarse 5 litros de leche de camella, que deben de ser una cosa infecta. El otro caso radicalmente distinto se produce en Camerún. Allí es tan habitual las violaciones de niñas que las madres prefieren planchar el pecho de sus hijas para protegerlas. Así consiguen que sean menos deseables para los depredadores de turno. El problema es que el sufrimiento que padecen es tal que supone una auténtica tortura, porque se usan piedras, palos y hierros que son calentados en las brasas. Así impiden el desarrollo natural del busto de las niñas. Imaginaros el dolor y las secuelas. ¿Y qué decir de la ablación? Lamentablemente, en demasiados lugares del mundo las niñas siguen sufriendo mutilación genital, cuyo único objetivo es que no sientan ningún placer al tener relaciones sexuales, sino que solo sientan dolor. Da igual que las leyes lo prohíban, el dato es demoledor de nuevo. En el mundo hay 44 millones de mujeres que fueron mutiladas en sus genitales antes de cumplir los 14 años. Y en la actualidad, cada año 3 millones de niñas sufren la mutilación genital. Sobre todo lo han hecho las ONGs las que han denunciado esto. Y luego con la inmigración africana se ha dado a conocer mucho más, ¿no? Porque aquí en Cataluña, por ejemplo, ha habido muchísimos casos de ablación, ¿no? Entonces yo creo que ha pasado es que se ha tardado mucho en legislar contra la ablación, tanto en los países africanos donde se comete, como aquí en España o en Francia. Me parece que Francia es el primer país en legislar sobre la ablación, ¿no? Yo creo que se está erradicando, pero tan lentamente, porque todo es cultura, todo es educación, ¿no? Muchas de estas niñas también son utilizadas como botín de guerra, al igual que las mujeres adultas. Sistemáticamente, las mujeres son violadas. Un arma de guerra que comenzó como un plan para devastar al enemigo. La violación de las mujeres formaba parte de un plan. De un plan que no era solo genocidio. Es decir, no era solo exterminar a una parte de la población indígenas en su mayoría en el caso de Centroamérica, musulmanas en el caso de Bosnia. Ahí se dio un paso más, porque ahí de lo que se trataba no era tanto de violar mujeres porque puedo, porque soy un soldado que ha ganado y puedo. Las violaciones de Bosnia y las de Centroamérica estaban absolutamente planificadas, los mandos militares las promovían, había rituales. Después de las violaciones masivas había rituales. Se cuenta que en algunos lugares de Centroamérica los soldados, después de violar, se pintaban la cara con sangre y bailaban al ritmo de no sé qué músicas tribales. Y el objetivo iba más allá del puro aquí te pillo, aquí te cojo. Se trataba de, en el caso de Bosnia, por ejemplo. En el caso de Centroamérica era claramente una actuación contra la población indígena. Y en el caso de Bosnia se trataba, como dice alguna estudiosa del conflicto de Bosnia, de ocupar la matriz de las mujeres como forma de ocupar el territorio. Es decir, a las mujeres bosnias que las violaban, cuando ellas pedían que las mataran, les decían que no, que lo que querían es que tuvieran un hijo no musulmán. Claro. Entonces, eso trasciende la violación clásica de las guerras, es una vuelta de tuerca infinitamente más terrorífica. Una de las luchas que parecía ya ganada era el derecho de la mujer a poder abortar. En los últimos días se está escuchando opiniones disidentes a este respecto, volviendo a estigmatizar a las féminas que deciden interrumpir su embarazo, so pena de estar cometiendo un delito. Años o 36, me da igual, nos manifestamos por primera vez por el aborto, por el derecho al aborto y a la despenalización del aborto. Y llegamos ahora, 36 años después, y seguimos en lo mismo. Es decir, cuando triunfan las derechas, lo primero que hacen es hablar del aborto. Lo hace Trump, lo hace Bolsonaro, lo hace aquí Vox, y lo está haciendo el Partido Popular. Cosas que debían estar ya resueltas, porque bueno, hace muchos años, ¿no? Y además está demostradísimo que no por existir la ley del aborto de plazos hay mayor número de abortos. Es mentira, es todo lo contrario. En el mundo, cada año se producen 25 millones de abortos con peligro e inseguridad, donde las mujeres pueden morir por hacerlo clandestinamente. De hecho, el 97% de los abortos clandestinos se realizan en África, Asia y América Latina. Y en España, cuando todavía el aborto estaba prohibido en 1976, se produjeron 300.000 abortos, de los cuales 3.000 mujeres fallecieron por las secuelas. A nadie se le ocurre poner ahora en cuestión si el racismo es bueno o malo. Y sin embargo, el discurso que estamos oyendo estos días con una frecuencia que realmente es muy preocupante y en unos términos que son aún más preocupantes. Es decir, el aborto creo que es un tema de derechos y luego en cada casa y en cada mujer es un tema de decisiones absolutamente personales e irrespetables. Parece mentira que a estas alturas haya que volver a decir que a nadie se le obliga a abortar si no quiere. Lo que se exige es el derecho, que si una mujer decide no ir adelante con un embarazo, no se le meta en la cárcel, no se le estigmatice, no se la multe, no se la persiga, etcétera, etcétera, etcétera. Las mujeres no tienen que perder un minuto en volver a cuestionarse si el aborto debe penalizarse. Este derecho, ya ganado, es una realidad. Por tanto, la lucha debe dirigirse en conseguir que la sociedad mejore y que términos como feminismo o feminista no sean peyorativos, porque ser feminista no implica que se esté en contra de los hombres, ni al contrario, necesitamos la complicidad de los hombres para tener igualdad de derechos. El feminismo tiene una característica respecto a otros movimientos de liberación, vamos a llamarles, y es que es plural y muy diverso. Es decir, hay feministas de muy diferente ideología y de muy diferente tipo. Hay feministas de derechas que se fijan solo en los derechos civiles. Igualdad. Igualdad, etcétera. Hay feministas más radicales. Seguro que también hay alguna feminista que piensa que el hombre es su enemigo, pero no es el sentir general de las feministas. El feminismo es sobre todo un movimiento de la igualdad y la justicia, porque al final en España, y no te digo ya en los países en vías de desarrollo, el feminismo es una cuestión de derechos humanos, punto. De justicia. Comparar feminismo y machismo es un disparate, porque el machismo es una teoría de la desigualdad. Los machistas defienden, creen y trabajan con el pensamiento de que las mujeres son inferiores y que, por lo tanto, a partir de ahí, cualquier reivindicación está de sobra. El radicalismo no ayuda a que se resuelvan las reclamaciones obvias y justas para una sociedad en libertad y democracia. Por eso, es bueno clarificar cuál es el origen del término feminazi, usado con demasiada frecuencia como denuncia o insulto contra ciertas mujeres. El término feminazi, que bueno, que se ha atribuido por aquí a algún escritor español, echándole bastante rostro, porque es un término acuñado por un locutor americano muy conservador en los años 90. Uh-huh. El término feminazi es un disparate que utilizan misóginos que ya no se atreven a decir que las feministas son gordas, feas y viejas. Les parece más inteligente, más culto y más cool decir que son feminazis. Es un disparate porque jamás el feminismo ha utilizado ni el terror, ni la violencia, ni el exterminio, ni la xenofobia para defender sus ideas. A lo mejor, si el feminismo hubiera usado la violencia, los pasos hubieran sido más rápidos. Las mujeres, a lo largo de estos 4.000 años, han luchado para que las dejen tener sus propias ideas y ser dueñas de su propio cuerpo. Tan fácil como eso. Las mujeres no necesitan esa malentendida protección en la que muchos se basan para decidir por ellas qué hacer o qué decir. El patriarcado necesita controlar el cuerpo de las mujeres. Si no controla el cuerpo de las mujeres, no existe el patriarcado. Desde hace 4.000 años, por eso el subtítulo de este libro, desde hace 4.000 años el Estado intenta controlar el cuerpo de las mujeres. El código de Hammurabi, que se grabó en piedra hace 1750 años antes de Cristo, es decir, hace casi 4.000, tiene 282 normas. 74 hablan de matrimonio y relaciones sexuales, la cuarta parte. Parece un disparate. No hay otra cosa de qué legislar. Bueno, pues no hay otra cosa de qué legislar cuando se pone tanto énfasis en regular si las mujeres se divorcian o no, si las mujeres tienen que ser fieles o no, si las mujeres pueden o no abortar, qué se hace con una mujer cuando la violan. Por cierto, si la violan en campo abierto, como no se oyen los gritos, es culpable. No suena de algo esto, ¿no? Sí. Pero esto ya se decía hace 4.000 años. Es decir, hemos avanzado esto. Esto hemos avanzado mucho. Pero para algunos, lo que se decía hace 4.000 años en una tabla sigue siendo vigente. Bueno, ellos sabrán si este es el mundo que quieren para sus hijas. ¿No pensáis que a lo mejor este patriarcado, este control del cuerpo de la mujer, en el fondo es un miedo terrible que tienen a no saber si los hijos que pueden tener las mujeres son suyos? Por eso quieren controlar tanto a la mujer, que no tenga placer, que no elija con quién está teniendo relación de sexo, porque no saben si van a poder tener ese hijo, si es suyo o no es suyo. No sé si habéis llegado a alguna conclusión así. Posiblemente, pero yo creo que eso lo que lo deben de contestar son ellos. Es decir, no sé por qué. No lo han pensado. Yo creo que son muchas cosas. Una, desde luego, seguro que es esa. Es decir, el miedo cerval a que el hijo no sea mío. Bueno, ¿qué podemos decirles? A mí no se me ocurre nada. ADN. A mí no se me ocurre. Pero no solamente es eso, ¿eh? Sí, sí. Es decir, yo creo que es poder, es el dominio. Claro, es decir, ¿en qué medida eso afecta al control que pretenden imponer adolescentes a sus parejas adolescentes cuando salen con una falda que les parece demasiado corta? ¿Eso va a derivar necesariamente en un hijo que no sé si es mío? Hombre, pues con 16 años es difícil. Yo creo que es control y control y control. Control. Y asimilar con mucha eficacia los mensajes de hace cientos de años. De decir, tu cuerpo es mío, tu vida me pertenece. Si no haces lo que yo digo, te puedo pegar, te puedo asesinar. Algo tan razonable y elemental como defender los derechos de las mujeres resulta una lucha interminable. Las leyes existen, pero en muchas ocasiones no se aplican como deberían. El abuso de poder que algunos hombres ejercen sobre las mujeres es imperdonable. Mis llamadas, mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba yo. ¿Y qué decir de la brecha salarial? Las empresas, el Estado, es cómplice de esta enquistada situación. Y a mí lo que me tocó muy cerca fue pensar que yo cobraba menos que mis compañeros, trabajando. Porque ya era consciente de la conciliación, la falta de conciliación, lo difícil que es conciliar trabajo con la familia. Y era consciente de que las mujeres son las que llevan la mayor carga familiar, ¿no? Pero el tema ya que me pudo fue el tema de la brecha. Como veis, las mujeres han ganado muchas batallas con sangre, sudor y lágrimas, pero la guerra continúa. ¿Qué mensaje les queréis dar a las nuevas generaciones de jóvenes para que prosigan la lucha? Sí, siempre dicen que las feministas somos gente de la generación del 68, ¿no? Y es verdad que hemos sido muy luchadoras, hemos dejado, casi el año pasado me decían, pero si estáis manifestando las de siempre. Bueno, las de siempre nos vamos a manifestar siempre, pero a lo mejor es una generación ahora que lo que tiene, para empezar, a leer este libro, porque ahí está todo constatado lo que ha pasado durante 4.000 años. Y lo digo en broma, pero bueno, sí. Y luego, que tienen que ser mucho más activas en su lucha por sus derechos. Es que no son conscientes. Piensan que somos iguales. No queda más remedio que seguir manifestándose para reivindicar lo que se nos niega desde hace tanto tiempo. Y a las chicas jóvenes, ¿qué hay que decirlas? Bueno, primero, el año pasado había un montón de chicas jóvenes, por suerte, y para alegría de todas nosotras. ¿Qué hay que decirles? Que no bajen la guardia, que no piensen que lo tienen todo conseguido, porque los derechos de las mujeres siempre están en revisión, y en su vida personal, que elijan muy bien a sus amigos y a sus enemigos para votar y para irse de copas. Por cierto. Qué bueno. Bueno, hemos escuchado a dos guerreras del siglo XXI que llevan muchísimo tiempo luchando. No llevan armadura, pero tienen un corazón muy grande y muchas ganas de contar, pues eso, la guerra más larga de la historia. Guerra de mujeres, de luchadoras sobre todo. De luchadoras por sobrevivir y por la igualdad. Muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Bienvenue dans ma réalité. El próximo 8 de marzo nos vemos en las calles y hago mío el lema de Mary Wollstonecraft, una de las primeras abanderadas del feminismo y madre de Mary Shelley. Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, guapos. Guapetón. ¿Qué tal? Llega el mundo y la época, ya estamos en ella, pero se va a desarrollar más de la energía eólica. Pero en esta ocasión, además, de una nueva forma. Llega volando. Exactamente, llega volando, porque la energía eólica existe y ya está comercializada y ya nutre los sistemas de energía de muchos países, pero no de la forma en la que la están investigando en la Universidad Carlos III de Madrid, porque hasta ahora los sistemas eran los aerogeneradores, estos que conocemos tanto en tierra como en mar y tal. Bueno, pues ahí le han dado una vuelta al tema, y lo que intentan, están haciendo ya proyectos, y además dicen que está teniendo muchísima aceptación entre los estudiantes de la universidad, porque dice que hay muchos trabajos de fin de grado y de máster, que muchos alumnos y alumnas se han decidido a hacer trabajos sobre esto, que es una novedad en cómo fabricar, por decirlo de alguna manera, la energía eólica, y es ni más ni menos que con cometas y con drones. Es decir, lo que ellos llaman vuelos a altura, es decir, por encima de los 500 metros sobre el nivel de tierra, que es donde el aire corre, el viento es más importante y además es más estable. No existen esas rachas tan importantes como puede ocurrir más a ras de tierra, ¿no? Entonces, en estas zonas, lo que ellos mandan, por así decirlo, bien cometas, bien drones conectados mediante un cable, eso sea tierra, por un sistema ya de recepción de esa energía. Hay dos sistemas. Uno, que la energía que generan este sistema a 500 metros, estos cometas o estos drones, la envía por medio de estos cables a un aerogenerador que ya está en tierra, o bien la puede generar in situ la propia cometa o el propio dron allí arriba, a los 500 metros o más, y es allí donde lo genera, y ya, digamos, una vez generada, por decirlo de alguna forma, de forma que todos nos entendamos, la transmite por medio de esa conexión a tierra, a un sistema donde ya la difunde, la almacena o todo lo demás. Pero es un sistema que está dando muchas expectativas, muchas ideas y sobre todo mucha investigación en esta universidad, que ha recibido bastante ayuda de la Comunidad Económica Europea, o sea, de la Unión Europea, quiero decir, para poner en marcha estos proyectos, y sobre todo, y es un tema que ellos inciden en la Universidad Carlos III mucho, que los alumnos, los futuros ingenieros y los futuros científicos en estos temas, y los que van a vivir en esta época, cuando haya que buscar energías renovables, que se está investigando ahora, dicen que estos actuales universitarios están muy ilusionados y muy se han volcado con este tipo de generación de energía eólica, que hasta ahora no se... Tal vez tenga que ver porque... Las cosas se las lleva el viento. Tal vez tenga que ver con drones, que es una cosa muy... evidentemente no es de nuestra época, es una cosa que los chicos y chicas de ahora controlan y llevan, bueno, como algo habitual, ¿no? Sí, y han crecido con ellos, día a día, como nosotros, y entonces cometas, que eso sí es más de nuestra época, es más viejuno, pero bueno, que se descubre y que se ve que aunando mundos de otra época, de otro momento, y actualizándolos y dándoles otra versión, se les puede sacar un rendimiento en temas y en situaciones que hasta ahora no teníamos previsto, porque se han fusionado. Conocíamos la energía eólica como los parques estos de molinos de vientos que afean tanto los paisajes y tal. Bueno, veremos a lo mejor dentro de unos años si a 500 metros tenemos todo poblado de drones y de cometas. ¡Qué barbaridad! Esperemos que tampoco sea así, ¿no? A ver. Pero bueno, es una buena vía. El futuro llegará volando. Volando y de drones. Sí. Atados, eso sí. Y La Rosa de los Vientos llegará de nuevo el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a partir de la 1 de la noche, las 12 en la Comunidad de Canaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llega El Transistor con José Ramón de la Morena. Gracias. Muy buena semana.